Previously, en el DeLorean de Manem. A lo que iba, que me ponga a divagar, que yo no siendo fan del personaje, me sentí mal, o sea, me sentí que habían violado al Spider-Man, o sea, directamente que lo habían violado. Todo arranca ya de que, como no le dijo aquello de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y le pegó una chapa allí que no se enteró de nada el chaval, Todo pues. poder tiene que llegar a un punto en el cual te cuesta Estaba allí en el cine diciendo, ¿de verdad me estáis contando esto? Era el puto amo del instituto, Sí, ¿no? no, De no, era, popular. era, yo vi Porky's. O sea, en aquel momento vi a Porky's. Totalmente. Dije, digo, ahora serán de putas o algo. Digo, ¿cómo va el tema? De verdad, faltó entrarse Porky's allí con el Cadillac rosa aquel y con la escopeta. Cabrones, que me la habéis vuelto a liar. Pues lo mismo. Y luego Peter Parker, ya lo hemos comentado muchas veces. O sea, Peter Parker es uno de los tíos más inteligentes del universo Marvel. ¿Qué cojones demuestra inteligencia en toda la puta película? Si es Gwen Stacy la que le dice, La que salva el la que panorama. salva el día, es que es eso, que le dice cómo no recibir las descargas eléctricas. Es que no recuerdas lo que hicimos o lo que dejamos de hacer en las clases de ciencias, pero qué puta mierda es esa. Bueno, no me jodas, Sí, tío. es tal cual, Marcos, es tal cual, Hostia puta, eso sí que me duele el Es escroto, ¿eh? esta... Yo sé que Marcos está en este momento en plan en la ducha, ahí jodido, en plan así. Yo he estado por dejaros aquí en mute e irme a cenar o algo, pero. Yo solo te digo, Marcos, que si Me vas a habéis jugar, jodido, me habéis que... jodido vivo. Es bueno. Pobrecito, qué pena me Joder. está dando. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos una vez más al DeLorean de Manem, ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Y hoy estamos aquí con este décimo programa ya, esperamos que sean muchos más, aunque la cuenta parezca corta, pero bueno, vamos haciendo. Deciros, antes de empezar, bueno, simplemente hoy traemos un especial, no sabemos exactamente la acogida que puede tener, ¿no? Bueno, parafraseando a Marty McFly, si sois de los más jovencitos de nuestra audiencia o que no veis, que solo os dedicáis igual al cine actual, pues puede que no estéis preparados para este podcast, pero a vuestros padres les encantará, ¿no? O a vuestros hermanos, o bueno, no, es una pequeña broma, ¿vale? Yo creo que cualquiera de nuestros oyentes, más o menos, quién más, quién menos, habrá visto Por lo menos la trilogía del dólar, sí. Por lo menos, sí, ¿no? Y bueno, y quien no, pues mira, que igual le sirva para cogerle el gusanillo y lanzarse, ¿no? Bueno, dicho esto, antes de empezar, pues pedir disculpas por no haber podido cumplir con la periodicidad semanal, ¿no? Pero bueno, o sea, ya sabéis, cosas que pasan, íbamos a hacer trilogía del dólar, luego pensamos que igual se nos quedaba corto, íbamos a ser los dos solos, luego íbamos a ser tres, luego íbamos a ser cuatro. En fin, no paramos por Semana Santa y acabamos parando la semana pasada. Pero bueno, el caso es que ya estamos aquí y como he dicho, somos cuatro y voy a pasar a presentaros a todos los que estamos aquí. Como siempre, mi compañero copiloto, copropietario, Miguel. Muy buenas noches y bueno, aquí estamos a tope, a full, con Sergio Leone. Grande, muy grande. Tenemos también por segunda vez hoy, después de aquel especial de John McTiernan, Y hoy se ha podido preparar mejor a nuestro amigo Peter, Peter Payne. Pues hola, y un placer estar con vosotros otra vez. Y si escucháis a un perro de fondo, os pido disculpas, pero está... Es muy joven y está muy loco. Y que no me lo tengáis en cuenta. Nada. Aquí ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí se ha escuchado al gato de Miguel, se ha escuchado, bueno, a Currupipi, ¿no? Se ha escuchado de todo. Y tenemos por aquí al eterno repetidor también, Sergio Leone, no, Sergio, no. amigo colaborador, ¿no? Sí, eso. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Lo traemos un poco de resaca, ¿no?, a Sergio, un poco de, bueno, de resaca laboral, pero bueno, aportará lo que pueda, ¿no, Sergio? Sí, sí, intentaré aportar lo que pueda y bueno, esto ha sido un pequeño atraco aquí a mis dos amigos. No mientas, la verdad es que Sergio ha venido solamente para escuchar mi opinión de Spider-Man, que ya la he podido ver, y lo voy a tener todo el programa en ascuas, porque no voy a hablar de ella hasta el final. Y nada, aquí ha venido a chuparse el programa entero solo para... He tenido un momento de ansias, que no podía aguantar. Y básicamente ha sido un atraco a mano armada a Miguel y a Marcos, y bueno, también a Peter, de pues me meto en el programa. Y eso, gracias por acogerme. Nada, hombre, si ya sabe todo el mundo que esto es casa abierta. Así que nada, lo dicho, y... No va a ser especial íntegro, ¿vale? Porque nos vamos a tener que saltar algún título. Pero bueno, ya sabéis, Leone, que murió en el 89, pues bueno, principalmente conocido por el Spaghetti Western, aunque ha tocado algún otro género, que ahora veremos. Y sobre todo, pues bueno, esa trilogía del dólar y ese Hasta que llegó su hora, que tradujeron en España, Once Upon a Time in the West. Bueno, pues hoy... nos vamos a saltar de entrada, porque tiene algunos trabajitos ahí al principio que se le podría considerar el director, ¿vale? Pero no está acreditado, etcétera. Así que vamos a irnos directamente a 1961. No vamos a cortar aquí porque tampoco tenemos sintonía ni nada, simplemente la ha visto Miguel. Los demás, por las vías habituales, yo no la he podido encontrar más que en griego, en italiano subtitulada en griego. Y realmente, pues bueno, va a ser él el que haga un poquito de desglose de la película, el coloso de Rodas. Así que nada, Miguel, todo tuyo. Yo la catalogaría como... Valor, ¿eh? Valor. Sí, la sida de Rodas. Es una película... Claro, es increíble, ¿vale?, que un director de estas características, tan grande como Sergio Leone, haya empezado haciendo pues esta película. Bueno, habrá gente que le guste, a mí me parece perfecto, yo lo respeto. Ahora, si yo me tengo que quedar con un comienzo, ¿vale?, del director, había que decir, ¿no?, que fue ayudante de dirección en Ben-Hur, también estuvo. Sí, y bastante gente que sí. En esto de cine no iban precisamente justitos, ¿no? Sí, también de Sica. Victoria Sica en Ladrón de Bicicletas. Y en Quo Vadis también, creo. O sea, que no es precisamente un mindundi a la hora de... Además, bueno, era hijo de un director, del director también, de un director, que no tuvo muy buena relación con el régimen en aquella época y, bueno, sí, le dieron bastante por culo. No textualmente, pero casi, el duche, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues su hijo pues le dio por esto de la dirección y bueno, parece que no le ha ido nada mal. Ahora, los comienzos son jodidos. Bueno, ya le pasó lo que le pasó a James Cameron, pues más o menos se vuelve a repetir. Como película histórica, El Coloso de Rodas, ¿funciona? Bueno, puede llegar a funcionar, no sé. Yo no soy un experto, ¿no?, en esas lides, ¿no? A mí yo la película reconozco que la he visto, la vi hace muchísimos años, la he vuelto a ver ahora y no he tenido cojones a verla entera, la he ido pasando, escenas por escenas, y me parece pues un despropósito, en primer lugar porque las muertes dejan bastante que desear, o sea, estamos viendo muertes retardadas. Eso es de lo poco que vi cuando la encontré. Sí, lanzan un cuchillo, a los dos minutos se tira. Pero realmente la película empieza tal y como yo la he encontrado, porque me pareció como aquí te pillo, aquí te mato. Sí, o sea. Sí, ¿no? Ya ellos, bueno, se trata de la, para que os metéis un poco más o menos la historia, ¿no? la isla de Rodas está bajo el yugo de los fenicios y los griegos, ¿vale? Entonces es una isla codiciada por esos dos imperios. Y bueno, luego tiene un rey que es un crápula que se dedica pues a lo que viene siendo el putiferio, a las fiestas de las togas, ¿eh? Eres un cabrón, Sergio, porque eso yo no voy a estar 20 días de fiesta de toga. ¿Qué de qué? Y eso, básicamente es como una especie de tiranía, ¿no? Y entonces hay lo que es los sindicalistas, ¿no? De Rodas se sublevan y quieren, pues eso, derrocar al rey, que es un hijo de la gran puta, básicamente, ¿no? Y bueno, tiene pues a la población más o menos, bueno, más o menos no, muerta de hambre, pero hay una contradicción muy grande, que es que va a construir una estatua gigantesca, ¿vale? Del dios Helios, ¿no? Y es una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Pues eso es básicamente la película. Es pues una sucesión de escenas bastante pasadas de rosca, altamente homoeróticas. Hay muchos bailes, muchas fiestas de la toga, muchas chicas tomando uvas y mucha mariconería. Y mucho aceite también, ¿no? Corporal, me refiero. Corporal, mucho... No sé, a ver, ¿quién le gustan las películas históricas? Bueno, pues la puede ver, para que vea cómo era el cine de antaño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ya a mí se me dan a elegir otro tipo de películas, pues veros Ben-Hur, Quo Vadis, Cleopatra, pero no os veáis El Coloso de Rodas, ¿no? Es de las que hay para elegir, yo creo que es la más mala. No sé, a mí me parece bastante vergonzoso que empezara con esta producción, pero bueno, oye, ya lo hemos dicho. Por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar. Tuvo que meter el pie por algún lado, ¿no? Sí, bueno, ya tampoco voy a desvelar grandes detalles de la trama. Bueno, sabéis lo que pasa. Le pasa al Coloso de Rodas, ¿no? El Coloso de Rodas creo que no duró ni 100 años en pie, porque se quemó, se fue a tomar por culo. Y bueno, así termina la película, ¿no? Con la quema del Coloso de Rodas. Yo ya lo que digo, reconozco que no la he visto entera, las más de 2 horas que dura la peliculita de Marras, porque no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Eso, altamente gay, bastante cutre, muertes muy cutres, actuaciones, pues eso, bastante indeseables. Y poco más. Yo creo que ya nos deberíamos centrar en la trilogía del 2. Sí, que tampoco hay ningún actor así de caché, ni no. nada que llame la atención. No, a ver, las maquetas y todo eso. La manera de la que rueda lo que es el Coloso de Rodas es muy inteligente, porque no llegan a mostrar al Coloso de Rodas entero, ¿vale? Muestran pues lo que es lo que viene siendo la cabeza, ¿no? Hasta los hombros, un costado, pero que no se vea al completo. Entonces es una utilización de las maquetas bastante inteligente para, pues eso, lo único, pues eso, yo creo que se han debido de gastar el dinero en extras y en maquetas y poco más, porque lo que viene siendo actores, pues vamos, no conozco a ninguno, que sean muy, muy conocidos y muy de altos quilates, por así decirlo, ¿no? Así que nada, yo pasaría ya directamente al jamón de jabú. Miguel, ¿sabes por dónde se rodó esta película? ¿Por dónde se rodó? Por Cantabria. ¡No jodas! Laredo. ¡Laredo! ¡Hostia, Laredo! Sí, se rodó casi íntegramente en toda España. Bueno, pues, mira, pues, los que seáis de Laredo, y si no sois de Laredo y no habéis estado nunca en Laredo, os lo recomiendo. Un pueblo muy bonito de Cantabria. Está muy bien, sí. Pues nada, venga, que me entra la sida. Vamos a hablar de cosas más interesantes. Venga, pues ahora sí, ya nos vamos con todo. Ahora sí os dejamos con una pequeña sintonía y volvemos enseguida con esa trilogía oficiosa del dólar. Bueno, pues eso, como os comentábamos antes de la sintonía, vamos ya a la chicha, a lo que la gente conoce seguramente mayoritariamente. Como decíamos, a la trilogía oficiosa del dólar. ¿Por qué se le ha llamado trilogía? Pues bueno, ahora lo iremos desgranando, ¿no? Pero básicamente es, puede parecer el mismo personaje, ¿no? Pues es Clint Eastwood de las tres, con la misma manta, con el mismo aspecto, el hombre sin nombre que le llaman, ¿no? The Man with No Name. Y bueno, pues con muchos elementos en común, ¿vale? Pero si no lo habéis visto, es eso, tened en cuenta que no es una trilogía real, ¿vale? No solo coincide Clint Eastwood, coinciden muchos actores de una otra película. Creo que solo hubo uno que repitiera en las tres, aparte de Clint, pero vais a ver a muchos en dos de ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la que tuvo, digamos, más problemas legales, y ya veréis por qué, básicamente. Yo la estaba viendo el otro día, ¿no? Y decía, no sé si me está sonando tanto porque ya la he visto, porque realmente ya las he visto. Pero estaba pensando, ¿no? Esto es muy Ronin, esto es muy oriental. No, es que es totalmente. Es que sí. Es una copiada a Yojimbo. Exactamente. Sí, es una calcada. Clarísimamente, clarísimamente. Pero bueno, oye, yo no sé qué quedó eso. ¿Al final aceptaron la demanda o cómo fue eso, el tema? Quedaron el aire, finalmente. Le demandaron y se hizo un acuerdo en el que Kurosawa y la productora de Yojimbo recibían 15% de los beneficios totales. Pues mírate. Y fíjate, después se supo que acabó ganando más con eso que con ninguna, que con cualquiera de sus películas. O sea, bastante triste, la verdad, pero bueno. La verdad es que sí. Pues yo, pues bueno, la cosa es que a mí es de esas películas de la trilogía, hay que decirlo, y no es porque sea copia de nada, yo creo que es la que menos me gusta de las tres. Sí. A mí también. Pero no es mala. No es mala ni de coña. No es el Coloso de Rodas. pero no sé, le falta. Es la más sencilla, ¿vale? Sí. Básicamente sirve un poco para marcar el tono de lo que va a ser luego los sellos de este hombre, ¿no? Pero sí. Pero todo está en dosis muy reducidas. Al tío le gusta mucho, y ya veremos cada vez más, con el paso de los años, cada vez se va recreando más en eso. Le gusta mucho alargar los planos cortos, eso, recrearse la escena, el medirse las pollas. Primeros planos, que se vean sí. El moco que le sale al tío, la mosca que pasa por ahí, todo. Sí, sí. Y aparte que se recrea mucho en los primeros planos esos. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. La mirada de perdona vidas. Sí, esa mirada que puede estar 2 minutos ahí mirando fijamente a la cámara y dices, uff, pasa ya, ¿no? Pero aquí ya, digamos, es todo eso, pero en pequeñas dosis, ¿no? Sí. Hay que decir que Clint Eastwood aquí no era nadie todavía. No. Y bueno, yo creo... Veremos, bueno, no quiero tampoco anticiparme mucho porque acabaremos hablando de él, no sé cómo, si en fascículos, porque haremos otros especiales, que si Harry el Sucio, que si no sé qué, si le haremos un especial que dure, yo qué sé, 16 horas, acabaremos hablando de Clint Eastwood, ¿no? El caso es que se nota mucho luego en la carrera posterior de Clint Eastwood, muchas de las influencias que cogió, creo yo, trabajando con León en este periodo. Y bueno, a ver, simplemente para el que no haya visto ni esta ni Yojimbo, ¿no? Para poner en situación, pues explicar un poco, ¿no? Básicamente Clint Eastwood es este personaje, ¿no? Este man with no name, que llega allí a un pueblo, era Santa Cruz o algo así, ¿alguien se acuerda? Era... puf. Vaya memoria. No me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, básicamente llega un pueblucho en el que viven dos familias. Exacto. Sí. San Fierro. San Miguel, creo, ¿no? San Miguel, San Miguel. Sí, exacto. Sí. San Miguel. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, ya te vale, Miguel. El caso. Básicamente, pues eso, el típico buscavidas, eso, ¿no? Que recuerda, como decía, el Ronin, ¿no? Y tal. Llega allí, parece que no vive prácticamente nadie, aparte de las dos familias estas que manejan el cotarro, ¿no? Una que, entre comillas, trafica o vende o gana dinero vendiendo armas, y otra alcohol, ¿no? Son los Baxter y los Rojos, que son y bueno, luego en este pueblo, aparte de esos tres, de esas dos familias, quiero decir, tampoco te da la sensación de que viva mucha más gente que Silvanito, que es el posadero. Sí, el posadero que, bueno, que le da de comer gratis, etcétera, ¿no? El enterrador y, bueno, y el niño ese, Jesús, ¿no? El niño el hijo de Marisol, sí. Sí, que no le llaman María ya de milagro, ¿no? Ese es el niño que casi acribillan al principio. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, básicamente, pues él llega ahí y empieza un poco a jugar a dos bandas, ¿no? Con las dos familias para, pues eso, ¿no? Para sacarles, digamos, para sacarles la pasta. Eso es lo que parece, digamos, al principio. Bueno, lo que parece y lo que es, ¿vale? Lo que pasa es que luego, pues bueno, hay una serie de acontecimientos que el tipo acaba ayudando a la tal Marisol esta, que tienen, bueno, tiene una historia, digamos, turbulenta con, ya lo diré. Con Ramón, sí, joder, o sea, me he pasado una semana llamándole Ramón en la otra película también y ahora no me viene el nombre, digo, con dos cojones, ¿no? Con Ramón, que bueno, la tiene allí secuestrada, han exiliado, ¿no? Por así decirlo, a su marido, etcétera. El marido es un pagafantas, el marido. El marido tiene tela, ¿no? Y digamos, él acaba intercediendo, ¿no? Y ayudándoles en esa quest, ¿no? Cosas destacables. Pues bueno, como siempre, ¿no? Aunque es quizá la menos significativa, pero ya está la música de Morricone presente. Sí. Los créditos son una paja. Sí, siempre se agradece una buena presentación con la música de los créditos. Luego, a ver, yo siempre he dicho, igual voy a hacer un sacrilegio ahora, pero me da igual. A mí Eastwood me ha parecido un actor normalito. Un director de la hostia. Normalito, no estoy diciendo que sea mal actor, que haya sido mal actor ni muchísimo menos, pero tiene, vamos, una cara, por así decirlo, y te da un tono, ¿vale? Y no te salgas de ese tono porque no te va a dar más. Es experto, obviamente, en darnos frases lapidarias, ¿no? Regalarnos frases lapidarias. O luego tenemos a Blonde, o Blondie, o el manco, o el hombre sin nombre, ¿no? Que es este caso, ¿no? Que es un tío, pues eso, frío, que va a su bola, y lo hace bien. También te digo, yo ahora mismo no vería a otro actor interpretando a este personaje, ¿no? Porque forma parte de, vamos, del mito del cine, ¿no? El personaje interpretado por Clint Eastwood. Pero Clint Eastwood nunca me ha terminado de convencer como actor. Hay que decirlo, nunca. Hombre, tiene muy pocos registros. Exactamente, tiene un tono pero, y no te sacas pero el tono. Mal actor tampoco. No es. Yo creo que sus mejores actuaciones ya han sido ya entradito en canas. Creo. No te referirás a los puentes de Madison. Sí, mira, precisamente me estaba refiriendo a esa. No, yo creo que es mejor director que actor. Bueno, pero porque eso, que. Sí. Que tiene un registro muy, como dice Peter, muy tío duro, frases lapidarias. Pero bueno, a ver, en lo suyo es un tío emblemático. Es decir, eso desde luego. Como decía Miguel, ¿no? Yo no me imagino a nadie más haciendo este papel. Y de hecho, ya llegaremos luego. Luego hace más o menos el mismo papel Charles Bronson. Y a mí se me... Vamos... Se me cayó el mundo al suelo, pero ya... Pues se le ofreció el papel a Charles Bronson. Exactamente. Lo rechazó, diciendo que el guion era una mierda. Sí. Pues, claro, el con joyas que tiene Charles Bronson... Ya lo comentaremos lo que me parece de Charles Bronson, aunque para mí la estrella en esa película es otro... Otro actor. Sí, sí, no, está sí, claro. Sí, sí. Está claro. Pues ya, pero ya llegaremos, ¿no? Sí. A ver, lo mejor, ya lo hemos dicho. Eso lo que quería decir, ¿no? Es en este tipo de registros, que ya lo ha ido explotando. Pero luego, a ver, el jinete pálido también recuerda mucho a este personaje. Sí, muchísimo. Yo creo que cuando él más ha patinado ha sido, digamos, cuando se ha empecinado, cuando se ha encabezonado en salirse. de ese registro que le va tan bien, pues, y se ha puesto, pues eso, que si hacer una película con un orangután, que si los puentes de Madison, que si esa que se enrolla con una criada o no sé qué rollo, pues toda una serie de tonterías, por así decirlo. Para mí su mejor papel es en... Sí, perdón, desde mi punto de vista. Porque además hace un papel de Mooning, hace un papel que se aleja completamente, desde mi punto de vista, completamente al que hacen por un puñado de dólares. Es un tío ya de vuelta de todo, un vaquero de vuelta de todo, ya que pasa, cascarrabias, no sé. Yo creo que le va el papel de cojones. Que sí es cierto, que, o sea, tú buscas en el diccionario la palabra Clint Eastwood, ¿vale? El nombre Clint Eastwood, y te sale Western, o sea, Western. La asocias a Western, y ya lo digo, o sea, cambiar a otro actor por él, ni de coña. Ya lo, como el capítulo de John Matierman, ¿no? Lo que dijimos en el caso de Bruce Willis, pues lo mismo se aplica a Clint Eastwood, desde luego. Y cosas buenas de esta película. A mí es que el que hace de Ramón me parece un tío carismático, un villano de hijo puta. Sí. Sí, es muy carismático el actor, sí, lo hace muy bien. Que también sale en la continuación, en la siguiente película, y tiene cara de persona dañina, a mí no sé. Y además es un tío, es un villano original, ¿no? Porque no va, ya cuando, si no habéis visto la película, bueno, lo decimos, no va con el Col, va con una escopeta, ¿no? Y va con una escopeta. Sí, y tienen el medirse las pollas va por ahí, ¿no? Que si el rifle y el revólver... Cuando un hombre con un revólver, ¿no? Se enfrenta a un hombre con un rifle o no sé qué le dice, ¿no? Y luego, pues eso, bueno, como siempre en estas películas, ¿no? Al final le pasa factura, ¿no? A mí me parece bueno, de las tres, indudablemente la película más sencilla... ya no quiero entrar a menospreciarla por ser un plagio de Yojimbo, ¿no? Es más que nada porque la película, no sé, no es que se me hiciera pesada, pero no me pareció que tenía el empaque de su continuación o la película de la tercera, la de El bueno, el feo y el malo. Y sobre todo, yo echo de menos a Lee Van Cleef. O sea, a mí Lee Van Cleef... La gente, no, Clint Eastwood. Para mí la estrella de la trilogía, desde mi punto de vista, es Lee Van Cleef. Su papel en el coronel Mortimer en la segunda, parece que es, joder, es el vaquero elegante, el vaquero que es experto, que se construye sus propias armas. Luego hablaré yo del coronel Mortimer. Que es la hostia el coronel Mortimer. Y no sé, a mí me parece una película que bueno, que es el germen de lo que se va a ver más adelante, ¿no? Pero que todavía no se llega a explotar, ¿vale? Y luego el argumento tampoco es que sea de una complejidad pasmosa, ¿vale? No. Sí, bueno, y que los Baxter son unos almas de cántaro. Y los Baxter, que... Es que empezamos de una manera que como que, bueno, que los Baxter son unos hijoputillas. Pero nada más lejos de la realidad. Los Baxter eran unos benditos comparados con el rojo, ¿no? Los rojo, pues tienes ahí al jefe de la familia, que luego es un títere, porque el que domina el percal es el tal Ramón, el maestro del rifle, ¿no? Que dedica sus horas a pegarle tiros a una armadura ahí, que tiene más agujeros que, vamos, que un queso gruyere, ¿no? Y eso, básicamente es un personaje despiadado, ¿no? Es un asesino, le roba la mujer al tal, que ahora no me acuerdo el nombre, al Pagafantas, ¿vale? Porque al Pagafantas le tiene ahí de retiro espiritual en una casa toma por culo, con su hijo. Y bueno, básicamente es eso, un personaje despiadado. Y él más o menos, pues, se va metiendo en lo que es el pueblo, un pueblo en el cual solamente está el tendero, el enterrador, las mujeres que se han quedado sin maridos, pero que no sale ninguna, deben estar encerradas en casa. No, sale solo Marisol, porque si hay un momento que le dice, aquí solo hay viudas, ¿no? Solamente hay viudas aquí y tal. Y poco más, es una película de que yo la catalogaría de el corribidile Clint Eastwood. Se va metiendo entre las dos bandas y va haciendo y deshaciendo a su antojo, ¿no? Pero tiene cosas que se repiten en la mayoría de las películas, que hay que decirlo. A Clint Eastwood siempre le dan una paliza en todas las películas. Es un elemento en esta trilogía que sigue. Aunque la tercera no es una paliza al uso, ¿vale? Esa caminata por el desierto, ¿no? No nos mete en la paliza, pero en la segunda sí, y la primera también. Lo que pasa es que, bueno, yo es que esta película a mí me dejó un poco light en comparación a la secuela. Ramón se pasa la película, hay que decir, pidiéndole el rifle, ¿no? A un tal Rubio, que es como su machaca, ¿no? Su caddy, que está para eso, ¿no? Para pasarle el rifle y para pasarle el palillo. Es decir, siempre dice Rubio, ¿no? Y el otro le pasa el rifle y entonces se carga lo que sea, ¿no? Hay un guiño luego en la siguiente, que no es Ramón, no me acuerdo ahora el nombre del personaje, sale el mismo tipo. El indio. El indio, exacto. El indio, pero el que hace de machaca es Klaus Kinski, el padre de Natasha Kinski. Sí, pero sale Rubio también. También. El que hace aquí de Rubio. Y hay un momento en la película que le dice también, y creo que le llama Rubio, de hecho. Es que se llama Rubio. El que hace de Klaus Kinski se llama Rubio, exactamente. Vale. Pero luego, yo es que, perdonad, porque igual tengo la mente ahí trastornada, pero en la tercera, Clint Eastwood le llaman el Rubio. Sí. Sí, sí, sí. Blondie, sí. Pero este no es, este es rubio, o sea, no es traducido, ¿vale? Vale. Yo es que la he visto en versión original. Vale. Es Ramón, Rubio, Chico, Silvanito, todo eso es así, ¿no? No es... Claro, ¿qué traducción tendría? ¿Qué traducción sería Silvanito? ¿De qué, no? Que yo me pasé la película llamándole Chicharito también. No, pero... Vamos, que es que yo a este me gusta, pero no me acaba de llenar como sus continuaciones. No, sí, a mí tampoco. Tampoco, ¿no? No me engancha tanto como las siguientes. Y sobre todo, vamos a ver, nos plantan de primeras que el enemigo, por así de más o menos poderoso, ¿vale? Son los Buster, y los Buster son unos pringados. No, a ver, lo que nos venden es el equilibrio de poder. Y sí, luego, el equilibrio de poder no hay ninguno. Realmente, pero, a la que llega Ramón, ahí no hay ningún equilibrio. Exacto. O sea, está muy, muy desequilibrado. Luego, que es. Vale, que es una cosa, un cliché, digamos, del western y del spaghetti western. No de todos los western, pero sí más del spaghetti western. Pero es que aquí nadie falla un tiro, ¿sabes? Estamos hablando. Joder, estamos hablando de revólveres prehistóricos, claro. Por así decirlo, y aquí, bueno, o sea, fíjate tú ahora lo difícil que es acertar con armas modernas, ¿no? A según qué distancia, según qué movimientos. Cuidado, que James Wallenstein no falla ninguna, ¿eh? Sí, no. Sí, aquí en esta película tienen el chip del aimbot. Aquí todos. No, pero sí, eran revólveres muy bastante arcaicos, y es lo que dice Marcos, que es que ya solamente por suciedad, por... Hombre, no creo que en el antiguo este, en el lejano este, ¿no? Se cambiaran de revólver con mucha asiduidad, ¿no? El revólver, tú te debías de comprar un revólver y es un revólver para toda la vida, hasta que se fuera a tomar por culo el revólver. Pero sí, no fallaban ni una, son unos cracks. Bueno, ¿algo más de comentar esta película? Sobre todo personajes, cual aparte de, bueno, obviamente el hombre sin nombre, ¿con cuál os quedáis? Me imagino que con el malo, ¿no? Con el archienemigo de la película, ¿no? Con Ramón. Pues yo sí, pero es que personajes aparte del propio Clint Eastwood, la verdad es que es un poco flojito, en mi opinión, ¿no? El desarrollo de personajes, sí. Sobre todo en comparación con las otras, pero sí. A mí me pareció una excusa muy bananera. El hecho de que, bueno, tú coge el dinero, le roba el dinero, se reúne el matrimonio con su hijo y venga, piraros para México, o piraros a tomar por culo, a pie, sin caballo. vale, o sea, y los otros que tienen caballos y bueno, no llegarían muy lejos sin caballo. O sea, no le veo mucho sentido, pero bueno, oye, vale. Vamos a comer lentejas y no la quieres, las dejas. Pero bueno. No, pero bueno, a ver, si una vez muerto Ramón, luego ya, ¿quién va a ir a buscar a la Marisol y al otro? No, pero me refiero, ellos fueron a. Sí, que todavía no había pasado. Todavía no había pasado eso. Él fue a liberar a... Bueno, para poner en contacto a la mujer con su hijo y su marido, ¿no? A darles el dinero y venga, pegaros y tal. Y bueno, luego fue Ramona, donde estaba la mujer y todo eso, apresada. Y bueno, lo más normal es que, vamos, yo si a mí me interesa la tía, que me vaya a hacer la ronda y por los alrededores a correr con el caballo y a mirar a dónde está. Ah, esto es bueno para el pueblo y a tomar por culo. Pues vale, bien. Sí, luego también otro momento un poco así chorra es cuando él se escapa, que se supone que le andan buscando por el pueblo y tal. En la posada, digo, claro, ¿dónde vais a ir a buscar? Si no hay ninguna otra localización. Está vuestra casa, la de los Baxter y la taberna, posada, eso, lo que sea. Sí, porque el pueblo es un pueblo, o sea, el pueblo por llamarlo de alguna manera. Es una calle, sí. Sí, es un pueblo de mierda. Es Andorra. ¿Qué dices? ni eso. Sí, es lo que decimos, o sea, hay más, no sé, que es que son cuatro pelagatos. Y es que es eso, está ahí escondido debajo de una... Está debajo de De la... sí, el mesón, ¿no? El hostal Sí, está ahí debajo, se mete para donde el enterrador y tal, se mete allí en un ataúd y luego sale el enterrador allí con el carro y se queda media hora también como mirando cómo se pegan de tiros allí. Sale como Pedro por su casa y Sí, entonces, sí. y Se esperan a que acaben y dice, venga, venga, ya nos podemos ir. Que nadie va a mirar los ataúdes, pero no hay, o sea, son que son ciegos o que no ven el caballo con con el carro a distancia. Bueno, es ilógico, pero volvemos a lo mismo. Yo lo que siempre digo, es el año 1964, ¿no? Bueno, pues ha debido evolucionar mucho las personas para que en el año 64 no les chocara, porque ahora a mí me chocaría bastante. Bueno, me ha chocado cuando lo he vuelto a ver. Quizá de crío pues no me chocó, pero ahora me choca bastante. Yo no sé si es por buscarle siempre el fallito, pero me choca. ¿Queréis A ver, es hacer? que no lo puedes evitar, es algo que la estás viendo y dices, ¡Caeces, hostia! O o sea, vais a ir ya, o vais a ir ya, casi, o sea, casi te está, se regodea en la claro, silla. casi te está no, o sea, molestando, ¿no? Pero estás diciendo, lárgate, lárgate, lárgate, que van a acabar de pegar tiros y es que ¿dónde van a ir? Van a ir a preguntarte dónde vas, Claro. enterrador. Es Nada. que, pero Nada. bueno. Sí, bueno, que A mí me gustó me gustó entre comillas, ¿no? Pero bueno, otra que salvo es la mamá Baxter, ¿no? Que es la... Me las me mete colmena porque iba a decirlo que es la única persona de los Buster que tiene un par de cojones. Sí. El resto no vale ni para tomar por culo. O sea La que matrona allí, la ¿no? mamá, la mamá de los Buster. Sí, porque son ahí todos unos inútiles. Totalmente. Bueno, ya la primera a la frente. O sea, él llega y antes de que ellos ya hayan desenfundado, ya se ha cargado tres. Cuatro, creo, al No. final, que salía uno por la izquierda Ah, es también. verdad, cuatro, sí. Pues ya lo veis, son valen para tomar por culo, los Buster. Y bueno, los rojos también, o sea, los rojos al fin y al cabo, el único que vale es el amigo Ramón, porque al final, el enfrentamiento final son cuatro y Ramón, ¿no? Hay uno que me pone histérico, que es el Risitas. Ese. Uno que se pasa, mientras le están pegando la paliza, se pasa riéndose y que luego lo repite también en la La siguiente, siguiente. con otro tipo también, y digo, pero ¿qué pasa? Aquí la gente le hace mucha gracia las palizas o no sé, ese tío me estaba poniendo histérico. Sí, creo que son cuatro y Ramón, sí, creo recordar. Yo a mí me gusta sobre todo esa escena cuando ya le matan a Ramón. Bueno, ves la toma subjetiva de lo que es Ramón mirando a Clint Eastwood. Y cómo está ahí mirando al cielo, en plan, me estoy mareando, me voy a caer, me voy a morir, y cae al pozo. Bueno, no se queda ahí entre el pozo, ¿no? Y está muy bien. A ver, el problema que yo le veo a este director, es un tío muy listo, muy inteligente, ¿vale? Pero, bueno, quizás si digo que es un problema, no, porque es una seña de identidad de él, es regodearse en las imágenes y yo creo que alarga demasiado las escenas, pero claro. Si se critica eso, estamos criticando a Sergio Leone. Claro. Exactamente. No, pero a ver. Está claro, es un sello de identidad de él, ¿vale? Totalmente. Pero la medida no siempre es la misma y no siempre funciona igual. No. Y ahora iremos, ¿no? No, es exacto, exacto. Hay momentos en los que sí y otros momentos que igual te puede llegar a chocar un poquito, ¿no? Pero yo creo que en las siguientes películas es que si se hubiera cortado unos segundos ya te hubieran jodido la escena y no estoy por esa labor. Bueno, ¿algo más que aportar a la primera película de la trilogía del dólar? Nada, simplemente recordarles a los que no escucharan el especial Regreso al Futuro que hicimos, aquí es donde está la escena que sale en Regreso al Futuro 2, con la chapa y tal, la escena final de la película que estábamos hablando. Y bueno, no penséis que es que, bueno, he ganado porque llevaba la placa esta, no, o sea, aquí hay que medírselas, pero hay que medírselas con todas las consecuencias. Y al final el duelo es sin la placa, ¿vale? Me parece falso eso, ¿eh? Eso es otro fallo que lo he vuelto a ver y digo, vamos a ver. Le disparas 4 veces con la placa. Se quita la placa y en plan soy el motherfucker aquí. El faca, de faca. Se quita la placa, joder, tío, tienes el rifle, dispárale. Pégale otro disparo y ya toma por culo el Clint Eastwood. Pues no, venga, vamos a medir las pollas, ¿eh? De puta madre. No, eso lo vi fallo. Que, claro, si se lo hubiera cargado, nos hubiéramos quitado una escena cojonuda. La escena del enfrentamiento de él contra los cuatro y contra Ramón, ¿no? Bueno, vale. Por ponerle algún fallo, chicos. Ya está. Bueno, se le perdona. Se le perdona. Sí. Y yo creo que poco más. Yo creo que es de las más flojas, ¿no? De la trilogía. No, es la que menos presupuesto tiene también. También. El presupuesto de mierda y muchos problemas de rodaje, según he leído por ahí. Que los españoles no pagaban. no pagaban las zonas y. Que hay que decir que es como toda la trilogía y más adelante también volvió, prácticamente íntegra rodada en Almería, ¿no? Desierto de Tabernas, en Burgos. Y bueno, Almería, Desierto de Tabernas y también en algún pueblo de Burgos también se rodó. Y por Madrid también rodaron algo. Madrid, sí, ¿no? Es verdad, por Madrid también. Que se nota mucho, sobre todo, más que en esta, bueno, también en esta, se nota mucho es que el tipo de construcciones, es mucha casa de piedra, no es el. En esta aún te meten ahí algunas casas de madera. Sí. Por fuera, ¿no? El rollo. Pero luego es eso, sobre todo en la segunda, pues eso, ¿no? Que si piedra, barro, los pimientos choriceros colgando allí del techo, ¿sabes? Los cuencos típicos de que tenía tu abuela, ¿no? Cuando ibas allí al pueblo, tenía los cuencos esos allí. Digo, joder. Realmente la gente, claro, como si, al ser siempre la frontera, ¿no? Siempre allí rondando México y tal. Pues bueno, en la línea del americano, ¿no? Imagino que la diferencia México-España, pues, no, pero vamos, también el tipo de vegetación y todo, está, canta, ¿no? Pero bueno, yo creo que por aquel entonces nadie se plantearía, ¿no? Esto no es América, esto no. Hombre, si ya ahora mismo en estos momentos ya hay americanos que confunden México con España, porque los hay, aunque no lo creéis, los hay, pocos, menos mal, pero los hay. Imaginaos en esa época en la cual vivíamos. Perdón, yo todavía me estoy acordando de un capítulo de cómo conocí a vuestra puta madre. Bueno, vale, que ahí lo dejo. Que salían mariachis. Pues ya ves. Sí. Pues ya ves. La de Misión Imposible 2 también. Bueno, Misión Imposible es una mezcla ahí de las fallas. Quemaban los santos, ¿no? Eso, ahí Semana Santa, la mascletá. Podías haber informado, hijos de puta. En fin. Pero bueno, sí, vale. Vale que en esa época se pudiera llegar a uno a confundir, ¿no? Tal y cual, España, México y tal. No, a ver, hay que fijarse en detalles, sí que es verdad, ¿vale? Porque aquí hay muchos tipos de clima, mucho paraje, pero cuando sabes, dices, por ejemplo, no sale ni una vez el típico cactus de Arizona, salen los típicos cactus cutres salchicheros esos de España, que que son la hoja así larga, ¿sabes? Con los pinchos, no sale el típico tridente este, ¿no? Que ves por aquí. Sí. Ya lo que he dicho, los interiores de las casas, sobre todo, es que ahí se nota mucho que es andaluz total, ¿no? Pero bueno, mira. Pero estamos hablando de hace muchos años. Claro, también. Estábamos hablando también en una época que venían, bueno, todas las muchas producciones e incluso superproducciones a rodar en España. Y a mí me hubiera gustado que eso se mantuviera, ¿no?, en el tiempo. Ahora, por desgracia, el único que con cojones para rodar en España es el hijo de puta del Yayo Scott, de mierda. Yayo Scott, sí. Sí, ¿no?, en el Reino de los Cielos y bueno, Exodus, ¿no? Me gustaría recuperar ese cine de antaño en el cual las grandes producciones venían a rodar aquí en España. Es una pena. Yo creo que es de lo poco bueno rescatable en aquella época negra de España, ¿no? Pero bueno, bien, a ver si con suerte vienen a rodar aquí, pues un Spielberg o un Nolan o un, bueno, pues yo qué sé, quien sea, ¿no? Pero que vengan a rodar, ¿no? ¿Qué? Hostia, me vi hace poco la de La fría luz del día que ruedan aquí en Madrid. Qué desastre de película. Yo eso lo veo como una película pagada por las arcas del Ayuntamiento de Madrid, básicamente, para promocionar Madrid, eso lo veo. La Fabric también. Y La Fabric también, o sea, yo creo que ahí, sí, venga. Bueno, las últimas de Star Wars han rodado parte en Sevilla, en la plaza de... La plaza España, exactamente. Sí, muy bonito, verdad. Muy bonito. Pero, bueno, si es que es... Salvo esa y la otra... No, suele salir porque en James Bond también salió Bilbao. Bilbao, sí, el Wenheim. En Burr sale también Barcelona, sí. Pero de Raski sale Madrid también. Sí. Es como de pasada. Sí, de pasada. Bueno, a ver si... Es que yo creo que de aquí... Teniendo en cuenta cómo nos ponen los españoles de piratas, vais a la guerra, cabrones. No les veo yo por mucha labor para la hora de invertir aquí en España, la verdad. Sí, bueno, y que luego también tengamos en cuenta la cosa, que sobre todo cuando se rodaba en Almería, se rodaba con militares y no costaba un duro. Cuenta, ya, pie al pie, Sergio, cuenta tus experiencias familiares. Bueno, mi padre era militar por la época y bueno, pues estaba la Legión y pues estuvo de no sé en qué películas, ¿eh? No sabría deciros, pero sé que estuvo en películas de esta de vaqueros y alguna de romanos y alguna cosa de esta. Y era eso, y, o sea, era como de maniobra, pues era ir a rodar. O sea, era así, ¿eh? De maniobras iban a rodar. Y me imagino que eso iba para las arcas de Yayo Frasquito, ¿no? O algo. Porque... A ver, no, tampoco que te quiero decir, pero bueno, supongo que pues venían aquí, rodaban aquí, y si necesitaban 3.000 extras, pues 3.000 extras por luego de ahí, chope. Bueno, se supone que Franco era un gran aficionado al cine y tal, yo no sé. Sí, sí, no, sí. No sí, he sí, estado sí, de cañas nunca sí, con como... ese señor, pero... Sí, sí. Ya, eso, bueno, el señor Franco tiene una película hecha por él. No sé si eso lo sabíais. Pues como te has notado el silencio, no. Sepulcral, yo creo que no lo has pillado sí. En bragas a todo. Sí, Tierra de no Sangre. Hablas del show, no hablas del show de marionetas, ¿no? Eso no, no, no. Hablando, vale. No, tiene guionizada por Tierra de Sangre o algo, bueno, algo de para, bueno, como su movimiento hizo Hitler. Para animar para elevar el espíritu español y todas esas cosas. ¿España? Pues mira, otro dato más que metemos aquí, ¿no? Sí. Por cierto, que ya que lo he dicho, antes de irnos a la siguiente, bueno, va, ya lo diré luego en el off-topic, venga, que me ha salido ahí, me han dado ganas de irme a Cuenca ahora, de Almería a Bilbao nos vamos, ¿no? Pues si no queréis añadir nada más. No, yo creo que más o menos está todo dicho. Pues venga, sí. Ahora sí que nos vamos a la que a mí me pone más pitudo personalmente. Sí, a mí también. Sí, yo también comparto vuestra opinión, sí. Un añito más. Bueno, ¿queréis ponerle nota por un puñado de dólares? Yo le he puesto, le puse... Yo le pondría un 8. Yo también coincido contigo, Peter. ¿Vosotros? Yo 7, 8. 7 y medio. Pues va, yo me alineo con Sergio, va. Más para el 7.5 que para el. Que para el... Sí, es que 7.5 está bien. Yo le pongo un, que me he olvidado, el Coloso de Rodas le pongo un 5 por haber tenido los cojones de rodarla en Laredo y ya está. Solo por Laredo, ahí por la tierruca. Un dato muy importante. Sí, sí, ya está. Mira, eso la hace menos mala. Venga. Pues venga, ahora sí, avanzamos un añito más, vamos al 65. Y ahora venimos con ese For a Few Dollars More, o como se llamó aquí, La Muerte Tenía un Precio. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y, como decíamos, vamos a hablar de For a Few Dollars More, La Muerte Tenía un Precio. Ponemos en situación un poco a la gente, básicamente, como decíamos antes, ¿no? Repetimos villano, aquí Ramón es el indio, ¿vale? Así muy a grandes rasgos, ¿vale? Para que ahora mis compañeros se puedan explayar con escenas y demás momentos. El indio, bueno, se escapa de la cárcel, ¿no? Y mata ya a todo el mundo menos a uno, para que se sepa, además, etcétera. Básicamente, se supone que en la cárcel ha conocido a un carpintero y se entera que en el paso hay un banco donde la caja fuerte está camuflada dentro de un armario que hizo ese carpintero. Al paso, además de Ramón y su banda a robar este banco, pues llegan prácticamente al mismo tiempo dos cazarrecompensas, dos bounty hunters. Vemos primero llegar a Ivan Cliff, como decía Miguel, el teniente, ¿no? Y por otro lado, Clint Eastwood, al hotel de enfrente. Dos tíos, pues con dos métodos muy distintos, que al final, pues por circunstancias, acabarán trabajando juntos en intentar desmontar ese. Básicamente en intentar capturar a la banda, ¿no? Y llevarse la recompensa que entre todos, pues sumaban, creo que eran como $26,000 o algo así, ¿no? Ese es el argumento a grandes rasgos. Y antes de que, si me dejáis, ¿vale? Antes de que, porque luego se me va a olvidar y entonces sí que me pondré negro, porque llevo una Has dicho teniente es coronel, que llevo eso, perdón, te he querido cortar. Sí. Vale, exactamente, coronel Moriarty, Mortimer, joder, se me va la pena. Pues bueno, que yo, eso, decía, llevo una semana esperando para decirlo y si me voy sin decirlo, me cabrearé mucho. Miguel, no me cortes, ¿vale? Que te conozco. Vale, venga. Te voy a decir, el coronel Mortimer, quitando, ¿vale? Lógicamente, es un western, por lo tanto, tiene que hacer ciertas cosas, como matar, pero quitando eso, ¿vale? El coronel Mortimer es el jodido Batman. Sí, es verdad. Es Batman, o sea, es detective, porque ya lo vemos, o sea, de los dos es el metódico, investiga las pistas de una manera, pues eso, ¿no? La tecnología que había en esa época. Es ingeniero, totalmente. Exactamente, se apaña su propia arma. ¿Y qué mueve? Es químico. Exacto, también. Hostia. Además es la puta máquina. Y además, cuando lo ves ya vestido de negro entero, toma, con la puta pipa amarilla, dices, es Batman. Es quien... Y sobre todo, ¿qué mueve al coronel Mortimer? ¿Cuál es el objetivo? Sí, bueno, lo que origina, sí. Aquí, digamos, es venganza, sí. Total, sí. Pues ya está. Ahí está. Batman. Solo falta el collar de perlas. No, por favor. Que le gusta. Eso, que a Miguel le gusta tanto. Sí, bueno, aquí sustituyen el bueno, no es sustituir, pero bueno, en vez de collar de perlas tenemos el reloj con la caja de música, ¿no? Sí. Y bueno, y eso. Que es fundamental, además. En... Sí, te digo. Un momento muy épico. Sí, sí. Pero a mí de primeras yo pensaba que, cuando la vi, entonces que iba a haber un personaje más hijoputa al coronel Mortimer. Porque en primeras ya cuando llega a la estación del tren, en plan, no me toques. Pero que aquí no se puede parar, no me toques. ¿Dónde sí, para toques está el cabrón. Es un groupie, es Batman. Es que totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. No, ya está. Apretó el culillo ahí. Sí, y bueno, a mí me parece una historia, de las tres, bueno, puedo decir, bueno, es que más compleja el bueno, el feo y el malo, está Eddie Walsh y tal, pero a mí la que más me gusta es esta, de las para tres. Para mí no es más compleja, tampoco. Hombre, para mí sí, porque está la guerra de independencia por ahí metida. Sí, bueno, me refiero en lo que es la construcción de la propia historia. Joder, estoy gilipollas, la guerra civil. La guerra civil. Americana, joder, la guerra de independencia de Inglaterra, por Dios. No, la guerra civil, coño. De los estaba diciendo algo Peter por ahí, me parece, antes. No sé, cuando dijo Miguel que era la que más le gustaba de las tres, que a mí también es la que más me gusta. Uh-huh. No tampoco la más compleja, pero sí también me parece la más épica. Totalmente. Totalmente. Es que tiene una cosa muy buena, ¿vale? Bueno, tiene muchas cosas muy buenas esta película. La banda sonora también es la que más me gusta. El silbido. De largo, sí. También. Eso es lo que iba a decir. También medidas de polla del Ivan Cliff y el Clint. Ahí con los sombreritos de ¡ey, que te piso! Ah, eso es un momentazo porque... Es que yo ya estaba ahí diciéndole a mi mujer y mi mujer mirando al techo, ¿no? Yo, es Batman, ¿ves? Le digo, está haciendo esto y efectivamente estaba haciendo eso en ese momento. Pero ahí es cuando ya, digamos, queda muy claro, es el momento eso. Parece que le está vacilando Clint Eastwood con lo del sombrero, ¿no? Y digo, le digo a mi mujer, está midiéndole el rango, está viendo hasta dónde va a llegar acertándole al sombrero y luego le va a sacar el rabo y va a decir, ¿ahora? Ahora, ¿quién es el chulo? Y efectivamente, ¿no? Una escenaca de la hostia. Sí. Cámara a ras de suelo muchas veces, la toma del sombrero, que imitará luego también Clint Eastwood en su carrera como director, pero algo por aquel entonces que no tan visto, ¿no? No tan frecuente. ¿Qué quería decir? Ah, sí, eso, ¿no? Quizá, o sea, digamos, el bueno, el feo y el malo, puedes decir que tiene más elementos, a lo mejor, pero tampoco la veo más compleja. Esta es una de esas películas que empieza con una premisa, pero lo que es la premisa fundamental de la película se va construyendo a sí misma. Se va construyendo a raíz que ves la película y se resuelve al final. Realmente hasta el final... Yo creo que eso es lo que la hace. La fuerza se la da esa subtrama que se va desarrollando durante toda la película y se resuelve en el final. Exacto, el collar. El collar es muy importante. Sí, sí. Porque al final, bueno, sí puedes decir que al principio empiezas como una cosa como... no te queda bien claro de qué palo va, ¿no? El coronel. Pero luego ya vas viendo el desarrollo, la relación que tiene el coronel con el manco, creo recordar. Es el manco. Y bueno, vas viendo ahí muchos personajes pulular y bueno, sí es cierto que, a ver, yo cuando digo que es más compleja me refiero a la 3, más compleja porque hay más elementos humorísticos que te lo da el feo, sí. Está también luego es un rodaje mucho más amplio en el sentido de que, joder, ya te están metiendo la guerra civil americana, las localizaciones son... Yo creo que me parece a mí una película mucho más cara que esta. Sí. No sé, me da como película mucho más grande, ¿no? Pero bueno, a ver, que eso no quiere decir que no me guste más esta. A mí me gusta mucho más La muerte tenía un precio. Desde mi punto de vista es una película más... En su conjunto quizás no tan grande como su continuación, pero con escenas igual de épicas o más. Sobre todo el final es la rehostia. Y no, el final, El final, justo el final, ¿eh? Me refiero. No sé si ya sabéis a qué escena me refiero. No es... La frase lapidaria de... Exactamente. Perdí la cuenta, ¿te refieres? Hostia, es que ese final es la hostia. ¡Ah, ya estoy aquí! Sí, pero bueno, todo lo que viene antes también. Sí. La leche. Comete, pues, uno de los dos únicos errores que comete Batman en la película, ¿no? Y bueno, pues aparece allí el otro, ¿no? En plan, ni se te ocurra, Ramón. Esto aquí hay que medirse la polla con honor. Eso... otra cosa muy... que a mí me llamó la atención, aunque no lo remarcan mucho, sí hacen una pequeña alusión, ¿no? Que él lleva la pistola, generalmente, pues siempre la vemos, ¿no? En las películas del oeste, debajo de la cintura, la típica pistolera, él la lleva, digamos, cruzada en el lado contrario, ¿no? Sí. Y realmente, si te paras un momento a pensarlo, sí que lo dicen como una peculiaridad, ¿no? Dice, es un tío que lleva la pistola en el otro lado. Si te paras a pensarlo, realmente el movimiento en sí es mucho más natural y mucho más rápido. Sí. Para desenfundar, que si tienes que sacarla desde debajo de la cadera, es un movimiento como que de retroceso y así es. De hecho, bueno, yo ahora parece que estoy descubriendo América. Ahora realmente los policías, ¿no? Llevan los detectives americanos, no los policías chumescos españoles que la llevan en el puto culo. Lleva la pistolera efectivamente en la chaqueta, debajo de la chaqueta, para desenfundar la cruzada. Pero bueno, realmente te marca el tipo de personaje que es, ¿no? Un personaje que dice, ¿no? En un momento de mi vida pasó algo que me hizo cogerle estima a mi vida, ¿no? Y cuida todos esos detalles, ¿no? Incluso eso. Sí, es yo lo veo más que un vaquero, bueno, un vaquero, un bounty hunter, ¿no? Un cazarrecompensas, lo veo un científico, un tío adelantado a su tiempo también, un investigador, sí, o sea, ha hecho del asesinato una ciencia. Pero al final, ¿cómo no deja de ser también un justiciero? Exactamente, también, sí. O sea, él tiene en mente porque, o sea, todo eso es un fin para llegar, o sea, son recursos que utiliza para llegar al fin. Exacto. La película, al final lo que es la película es una venganza, es la historia de una venganza. Y una venganza que está a punto de no cumplirse por una cagada. Uh-huh. Sí. Yo no veo, yo así lo digo, ¿eh? En esta película, si bien el protagonista... Si hay algún protagonista de la trilogía es Clint Eastwood. Para mí el protagonista en sí de esta película y el elemento con el que gira toda la película es Lee Van Cleef. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. ¿No? Yo creo, vamos. Sí, aquí Clint Eastwood es Robin. Exactamente. O sea. Exactamente. ¡Hostia! ¡Marcos! Es como... Bueno, entre comillas, como que... Mortimer es como una figura, dentro de lo que se puede llamar figura paternal, del manco, ¿sabes? Como del otro va aprendiendo, ¿sabes? Como diciendo, joder, este sí que sabe, ¿no? Bueno, ya entre comillas, ya le gustaría a los diferentes Robins que han ido pululando ser como el manco, ¿eh? Sí, bueno, te digo, es Nightwing, ¿vale? Vale. Te digo, o sea, dentro de un símil, o sea, ya sé que el manco, bueno, Clint Eastwood es mucho Clint Eastwood, ¿vale? Pero bueno, aquí yo creo que el Ivan Clint le da un poquito de... Sí. Le da un poquito de sopas con ondas, ¿no? Como dirías tú. Es un personaje estiloso, las ropas que lleva molan un montón, caballo negro... Caballo de la madre que lo parió. La escena del salón ese, o lo que sea, ¿no? Bar, taberna, salón. Sí. Que le vacila al jorobado. Es grandiosa. Fíjate, ahí se recrea, sí. ¿No? Son 2, 3, 4 minutos ahí de mirada, ¿no? Y se enciende la pipa, ¿no? Y el otro le sopla, y, ¿no? Te quito el cigarro y me la vuelvo a encender. Y toda la reflexión que hace luego, ¿no? Con el bartender, ¿no? Hostia, es muy grande. Es que no puedes considerar a Clint Eastwood el protagonista de esta película con escenas como esa, ¿no? Clint Eastwood es un agregado cojonudo, un agregado al fin y al cabo. Y es que yo me acuerdo la escena de cuando está lo de el crío intentando llegar al árbol y no puede, y sale el coronel Mortimer en un altillo y empieza a pegar disparos a las manzanas para que vayan cayendo. Hostia. Sí, que es cuando dice que le dice, ¿no? Convéncele para ir al... Exacto. Sí. Al norte era, o al sur, ¿no? O algo así. Y yo sabía que dirías justamente lo contrario. Y que él haría por no hacerte, o sea, por no ir al... pero tampoco hacerte caso a ti. Y se presenta justo donde van, ¿no? Joder. Eres un tío, otra característica más de Batman. Otra Efectivamente. Característica. Sí, no, o sea... Darse a los acontecimientos, o sea, hacer un otro plan, un múltiple plan. Pues yo la verdad que no lo había pensado y ha hecho bien Marcos en abrir el tema, porque es un, yo creo que es un tema que no surge, ¿no?, en los podcasts de por un puñado de dólares ni por la muerte tiene un precio. No surge eso de que el coronel Mortimer sea Batman. Es un dato original donde nos haya, vamos. Sí, yo la verdad que no había caído, pero tal como lo comenta Marcos, pues sí, la verdad que podía ser el Batman del oeste. Sí. ¿Alguna escena más que queráis destacar? Porque hay muchas. Bueno, la escena del banco... Cuando se van ahí a los caballos con el mueble y suena ahí la musiquita mientras se van. A mí me encanta. Más escenas. Bueno, a ver, obviamente la escena final es un puntazo. Es un puntazo. Yo la hubiera metido. La escena final ya con el Ecstasy of Gold. Ya sé que es del bueno, el feo y el malo, pero bueno, la habría metido ahí, que sería ya la rehostia. Se vuelven a insertar esos escenas súper alargadas, esas miradas, ¿sabéis? Ese choque de miradas, primeros planos, que ha utilizado siempre Sergio Leone, o sea, mítico. Sí que hemos dicho que, he dicho lo de la pistola, pero sí que es verdad, el duelo final la saca desde la cintura. Y además le copia el movimiento al manco, o sea que... Yo... El movimiento este de Robocop que hacen las tres películas. Yo lo que pasa es que a mí me jodió, ¿vale?, que se utilizara Lee Van Cleef para ser el malo en la continuación. Sí, a mí también. Sí, a mí también no me pega mucho. Son personajes totalmente antagónicos y se me hace un golpe en los cojones, ¿vale? O sea, yo creo que lo hace adrede, ¿eh? Bueno, puede ser, pero yo es que le tenía en una alta estima. ¿Adrede en qué sentido te refieres, Sergio? Pues, ¿cómo decirlo? Como para hacer algo que nadie se lo espera. Que, o sea, entre comillas, aquí es tan bueno, o sea, que puedes compartir por todo lo que hace y tal, y que lo encuentres en la siguiente película, que es un hijo de puta como una catedral, pues ya de entrada ya te deja cuadros. Es como que no te lo esperas, a lo mejor. Uh-huh. ¿Sabes? Que a lo mejor quiso sorprender o ¿sabes? No sé, yo creo que sí que lo hace adrede, ¿eh? No es, aparte que es un pedazo de actor y que tal, pero ¿sabes lo que os quiero decir? Que a lo mejor dijo, pues tomar y a ver qué os parece. O sea, que dices que el Sergio Leone fue el pionero de los trolls, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues sí, podría ser. O sea, yo no creo que lo dijese, pues a ver, voy a hacer reparto papeles, oye tú, ¿qué tienes que hacer mañana? Yo creo que sí que lo hizo un poquito. Ya, pero vamos a ver, yo ya te, vamos, lo que pienso, el que hace de indio en la segunda y hace de Ramón, hace de hijo de puta. Oye, pues plántame también a ese actor en la tercera, no pasa nada. En la primera murió, pero siguió contando que en la segunda, no, pues plántamelo como el malo y ya está. Y ponme a Lee Van Cleef en un cameo ayudando al feo y al bueno. Lo que pasa es que a Ramón igual le falta un poco de empaque para ser ese malo. Aquí también otro símil, ¿vale? No tan molón o no tan para que... No, sí, o sea, no tan visible como el de Batman, pero a mí aquí Ramón me pareció un proto Jordi Moyá. O sea, yo estaba viendo, digo, me lo cambias y no me... Se pasa la película fumado, no hacen mucha alusión realmente, pero lo primero que hace después de escaparse es pedirle al rubio de turno aquí, pues eso, el porrito, ¿no? Le hace, oh, dame lo mío, ¿no? Y se queda, se pasa la película fumado aquí. Sí, repite también el que hace de Risitas en la primera, repite de ayudante del indio también en la segunda. Y el gordo también está por ahí, ¿no? El gordo también está por ahí, sí. El que va con la munición ahí a los dos lados, totalmente. Ah, sí, la verdad que tira mucho de repetir, actores. No se complica mucho la vida, Sergio Leone. Ahora no recuerdo si es en esta o en la otra. ¿Cuál de las dos es que sale el enterrador? En la segunda. En esta. En esa, sí. Exacto. Que está, que le iban a comprar el terreno para el ferrocarril y no lo vendió y ahora está tarado de la cabeza. Es en esta, ¿no? Sí. O sea, pasa el tren cuando, bueno, el ferrocarril cuando está ahí hablando con el manco, exactamente. Sí, vale. Sí, sí. El de la el tabernero no repite, creo recordar, ¿no? No, el silvanito no, yo no lo vi. Silvanito no le vi, yo tampoco, no. No. ¿Y os habéis fijado si sale Sergio Peter? Porque es que no le tengo en mente. Si es que no me acuerdo muy bien, la verdad. Ahora mismo. No sé qué más contar a ver de esta película. Obviamente notas. Bastante mejor que la primera. No vamos a bajar la del 8 ni de coña, ¿no? No, digo que es un 9 y quizás un 9 alto, ¿no? Yo es que no sé si tirarme la piscina de ponerle un 10 directamente, porque también es una película que vi de muy pequeño y contra eso ya sabéis que es muy difícil luchar. Yo estaba también con eso en mente, ¿eh? O sea que no te... Le casco el 10, sí. Yo no tengo ningún problema. Yo tampoco. Más a gusto que un arbusto. Yo nueve. Hemos conseguido evitar el spoiler máximo, por así decirlo, ¿vale? Es que el que no lo haya visto, ese momento es la hostia y no hay que contarlo. Yo creo, claro, sí, exactamente. Todo el que no lo haya visto, pues bueno, ya habéis escuchado las notas, ¿no? A ver, escena, solamente decirlo, es la escena final, es mítica. Y no... No veáis el vídeo, porque todos los homenajes a León está, esa escena, ese momento. Entonces, no os spoiléis. Sé que la gente es muy curiosa, empezando por mí. No os spoiléis. Disfrutad de esa película, verla, ponerla y haceros una paja en ese momento, porque es la hostia. Es la hostia. Y bueno, ya pasaríamos a la tercera, ¿no? Es decir, no es excesivamente larga. No, son dos horas. 2 horas y cuarto, por ahí. Pico. Pero no sé, incluso más dinámica que la anterior. No se hace larga, exacto. Sí. A mí se me hizo más larga el revisionado de la que vamos a hablar ahora. Se me hizo más pesada. Y no es mala, pero se me hizo más pesada. Hombre, dura casi una hora más. Claro. Pero hombre. Bueno, pues bueno. Dale caña, Marcos. Arrambamos con todo, avanzamos un añito más, nos vamos al 66 y venimos enseguida con el bueno, el feo y el malo. Thank you. Y bueno, para cerrar ya esta trilogía del dólar, pues como hemos dicho, el bueno, el feo y el malo. No vamos a hacer asignaciones, ¿no? Pues serían el bueno, el feo, el malo y el presentador, porque yo no me quedo con ninguno, así que venga, ahora que haga sinopsis un poquito otro, no sé, quién se anima. Bueno, a ver. Yo iba a decir a Peter Pan que si tiene algo que aportar, que lo diga ahora, que calle para siempre. Que bueno, me acabo de acordar que antes estabais hablando de que por qué se cogió a Lee Van Cleef aquí para hacer de malo cuando no pega nada o lo podía haber hecho el otro. Es porque el actor, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, es un nombre italiano. Gian María Volonté. Mm. Que eso, tuvieron un pique entre él y Sergio Leone, y el actor este, el Gian María, pues se fue rabioso, furioso del rodaje, pero como estaba en medio del desierto, pues no tenía dónde ir y pues decidió acabar el rodaje, pero juró no volver a rodar un western nunca más. Acabó el pobre escaldado. No es un tío que Sergio Leone que haya tenido muy buenos rollos, que digamos, con sus actores, ¿eh? Ya lo explicaremos lo que pasó con Clint Eastwood y él. Ah, sí, también, sí. Es muy importante ya la siguiente, cuando empecemos a tratar la siguiente película. Vale, cuando sí. Quieras, digo. Digo, si quieres decirlo, vale. Bueno, pues a ver, me parece que me va a tocar a mí hablar un poco de el bueno, el feo y el malo. A ver, la historia. Sí, digo, para mí me parece más compleja porque tiene lugar en las localizaciones, ¿no? Variaditas, ¿no? Luego está bajo la premisa, ¿no? De la guerra civil americana, ¿no? Los confederados, el bando del norte, el bando del sur y tal, luchando con un prisma ahí bastante, bastante bueno, ¿no? Y bueno, básicamente es una el primer tercio de la película, y yo creo que hasta la mitad de la película es una historia de putadas. Putadas, sí. De una parte y de la otra parte, o sea, sí, es completamente. Blondie o bueno, el bueno en este caso putea al malo, al feo, perdón, el feo putea a Blondie y viceversa, ¿no? El primero, bueno, yo te diría, el bueno putea al feo y el feo casi mata. Exactamente, o sea... La putada no es lo mismo. 50 millas o 30, 40 millas en primer lugar, la putada, pues a la cara hecha una mierda. Claro, no es lo mismo, pobre. Eso que cruzarse un desierto de cuánto, de ciento y pico, bueno, no se lo cree ni él, de 150 millas o algo así sin agua, que tiene que cruzar el pobre bueno. No, eso no es lo mismo, no hay ese nivel de putada, ¿no? Sí, encima luego después se queda como, no te mueras, amigo. Hijo, sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. En el fondo se quieren. A ver, la historia es codicia. Yo lo diría así, la codicia. La codicia mueve a los hombres. Básicamente, el bueno sabe el nombre de la lápida en la cual han escondido, creo que son $400,000, quiero recordar. No, 200,000. 200,000, ¿vale? Estoy yendo demasiado por lo alto. Y el CEO es el que sabe la localización de donde está, vamos, donde está la lápida, ¿no? Entonces, dímelo. El malo es el que sabe quién tiene esa información, pero llegan ellos dos antes. Exactamente. Por casualidad, ¿no? O sea, además, porque no lo andan buscando, es cuando están cruzando el desierto. Y sí. Bueno, hay que explicar por qué se hacen esa serie de putadas y tal. Bueno, básicamente... El que siempre se expone a morir es el feo, y en lo que consiste pues es que el feo siempre, bueno, es entregado por el bueno a las autoridades para cobrar, creo que ¿cuántos dólares era? Al principio eran 2,000 y luego iba subiendo a 3,000. Exactamente. Sí. Pero no, yo valgo más. Vale. Sí, bueno, eso es lo que decías, ¿no? Por otro lado está Angel Eyes, que es el malo, ¿no? Que se topa con esta información. Yo creo que es lo primero que vemos, si no recuerdo mal, ¿no? Él va allí a matar a un machaca, ¿no? A un machaca cualquiera que le da una información, ¿no? Sí, empieza a tomar ahí la sopita. Exactamente. Allí en la casa andaluza, ¿no? Del señor, con los pimientos choriceros y demás. Y bueno, pues para que no le mate, pues le daba esta información, ¿no? Del dinero y tal, le daba el dinero que tenía, no recuerdo cuánto era, si 10.000 o... Le dice, ahí hay dinero, no sé cuánto era. Dice, el caso es que... $500 era... $500 de mierda, ah, vale. Sí, sí. Pues ya ves, no, dice, el caso es que ya he cobrado y cuando cobro siempre acabo un trabajo, ¿no? Pues bueno, se lo cepilla igual, pero como ha cobrado también de este señor, pues también se carga al que le había hecho el encargo, ¿no? Para que veáis un poco, esto es la primera escena, tampoco es que sea un spoiler descarnado, ¿vale? Es un mini spoiler, pero ya marca muy rápido el tono de lo cabrón que va a ser este personaje. Que es muy cabrón, pero es lo que decía Miguel, para todo lo cabrón que es, es eso, toda la fuerza que pueda tener el personaje está en eso, porque luego no es rival, digamos, en... Básicamente es la habilidad con el revólver y demás que para Blondie. O sea, le falta... Claro, si son exactamente iguales, ¿cómo lo resuelves, no? Al final se matan el uno al otro y a tomar por culo, ¿no? Si fuera... Es que si fuera Mortimer, ganaría el malo. Entonces... Hombre, claro, exactamente. Yo es que a mí esta película se me hizo pesada porque están, en primer lugar están aquí, en un pueblo, luego están a tomar por culo, luego están, ves que ya dejan el desierto y se van al lado ya del norte, pasan al norte, luego se van a tomar por culo. Sí, eso es un road trip en el oeste. Sí. Totalmente, totalmente. Y no, la verdad que es en la película en la que cual Clint Eastwood me falla un poquito. Para mí el que roba el protagonismo es el feo. Sin lugar a dudas. Además, es la película en la que el 90% de la película no se le ve el poncho. No lleva el poncho. Porque no, lo coge casi media película larga, pasada. Sí, claro, sí, entonces, ¿cómo se sobreentiende eso? Porque la primera llevaba poncho, en la segunda llevaba poncho, ¿y en esta? Pues que simplemente es dice, aquí lo meto casi al final porque me da la gana, porque realmente lo hemos dicho, es trilogía oficiosa, no es el mismo personaje. Ya, sí. Claro, si no, Ramón lo metemos en Pozas de Lázaro y... Bueno, fíjate, otro poquito más a Batman. Sí. Para mí ya lo ha dicho Peter y estoy totalmente de acuerdo con él. El que se lleva el protagonismo de la función es el feo, vamos, sin lugar a dudas. Sí, si esta película se hiciera hoy, por eso, si esta película se hiciera a día de hoy, sería un negro chillón de estos que digo yo, sería un... Martin Lawrence, ¿no? Un Martin Lawrence de la vida, sí. Porque el tío se pasa la película, pues eso, renegando, llamándole hijo de puta, el otro no sé qué. Y acaba la película, de hecho, así. O sea, la ultimísima escena es eso. Sí. La frase lapidaria. Que tampoco es para tanto, ¿no? O sea, yo la acabé de ver y digo, a ver... Te ha dejado ahí lo que te ha dejado. Te ha atado porque ya nos conocemos. O sea, después de lo que le has hecho, que es que yo creo que en el desierto realmente lo llevaba con idea de cepillárselo. Lo que pasa es que pasa lo que pasa y entonces se ve obligado a salvarle la vida. Pero yo creo que la idea inicial no era voy a llevarte al límite y luego te voy a mojar los labios para que no te mueras. Yo creo que no, que es pura coincidencia, ¿no? Es que la coincidencia de encontrar la caravana y la información, ya está. Lo que está muy bien es que realmente tú no sabes. Yo estaba toda la película, a ver, no porque ya la había visto, ¿vale? Pero pensaba, ¿no? Si no lo hubiera visto, realmente puedes estar toda la película pensando que él no sabe nada. Si lo sabe o no lo sabe. Porque él dice, yo sé el nombre de la... Ah, bueno, pero puede estar tirándose un farol realmente. Simplemente para salvar la vida, ¿no? Otra cosa que está muy bien de la película, también hay que decirlo, tú has hablado tú ya, ¿no? De la guerra civil y tal, pero aquí realmente la guerra civil, Leone se la toma a cachondeo. Ese es un cachondeo. El coronel ese... Hostia, el borracho. El capitán, ese, o coronel, o lo que sea. Sí, es una crítica totalmente a las altas esferas del gobierno, de los mandos, los altos mandos. A la guerra en sí. Y la guerra en sí, totalmente. Es un puro cachondeo. Manténme vivo, que quiero ver cómo destruyen el puente. Sí, bueno, eso aún es el momento, digamos, más o menos serio. Pero la escena de antes, de aquí se trata de ver quién bebe más. La escena me parece, yo hay que decir, la escena del puente me parece altamente hipiesca, porque la mecha debe tener una longitud de... ¿cuánto? De 5 centímetros de mierda. ¿Me estáis contando que les da tiempo a llegar al otro lado de la del puente? Y no explota antes. A ver, venga, iros para vuestra casa. O sea, la mecha, nada, un hilillo de mierda, ¿eh? Y les da tiempo, que sea 5 minutos a que exploten, al menos. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Eso lo dijimos aquí viéndola también. Digo, se han pasado un poco. Digo, en la otra punta a ver la explosión. Sí, hombre. Y el otro de culo, ¿no? Se queda de culo, ¿no? No le da. No me jodas, no te quedes de culo. Métete ahí detrás del. De eso. De la barrera protectora. Mira, la primera de la trilogía me parece la sencilla. La segunda, la épica, la más épica. Y la tercera tiene cosas muy buenas, pero se me hizo pesada. Sí, a mí también un poquito. Es la más rebuscada, a lo mejor. Sí. Sí, porque hay momentos en los cuales no se sabe si estás viendo una comedieta. Otros momentos, si estás viendo una película histórica, que de histórica no tiene nada, pues ya ves, descojone. Bueno, el momento ese de que vienen los confederados, y resulta que estaban llenos de mierda, llenos de polvo, se limpian y son los del norte. Eso es gracioso, tío. Y bueno, que aquí ya se viene arriba, que la película dura 3 horas y pico, la versión extendida o algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso tengo entendido que se hacía, ¿eh? Por eso. O sea, que era una táctica real de los azules, digamos. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Pues mira. Ah, bueno, nos encontramos también que... pues ya cuando digo yo que pasan por muchas localizaciones, es que van hasta un convento a curar al bueno de Blondie. Le curan ahí y tal. Que el jefecillo del convento es el hermano de Tuco. El hermano le pega un soplamocos ahí bastante curioso también. Es verdad, sí, sí, sí, sí. Yo he tenido los cojones que tú no has tenido para llegar a la vida de bandido, y tú pues solamente te quedaba hacerte cura para poder sobrevivir, ¿no? Veremos. O sea, o eras cura o eras bandido. No había más. O te alistabas en el ejército, que luego también se alistan ellos en el ejército de manera casi obligatoria, ¿no? Para pasar desapercibidos. Después de que puedan salir de lo que es el... o es antes, creo que es antes o después de que están también bajo cautivos en el ejército confederado. Y es que ahora no tengo el esquema mental de la película, ¿eh? ¿Es antes cuando están bajo el control de los confederados? Que está ahí también... No, confederados no, de los del norte. Que está ahí en Gelais. Sí. Ahí también, es verdad. Es después, yo creo. Después, ¿no? Yo creo que sí. Sí, que huyen. No, es antes. Ese fue antes, porque luego, después de mandar a tomar por culo el puente, ellos cruzan el río y ya llegan hasta lo que es el cementerio con las lápidas. Sí, juraría que sí. Ah, sí, sí. Vale, sí. Ahora sí, en memoria, sí. Hombre, si tengo que destacar alguna escena, la escena final, desde luego, el traveling ese que hace Sergio Leone con la música de Ecstasy of Gold, que habéis podido escuchar. Uf. Para abrir este apartado. Y bueno, el momento. Es que yo la verdad que es que hace, es muy listo Blondie cuando le descarga el arma, le da el arma descargada al feo. Aquí ya se echó. La otra hemos salvado al máximo spoiler. Yo lo sé. No. Esta no merece la pena, no. Esta hay que hacer spoiler. Pero la apunta al malo. Él apunta al malo, ¿no? Es que se la da descargada básicamente para decidir su destino final. Es decir, vale, está descargada, yo ya sé a quién voy a disparar, que es al malo, al Ivan Cliff, pero voy a ver a quién ibas a disparar tú y según lo que hagas, claro, exactamente, te vas a quedar la mitad del dinero o vas a... O, no sé si matarlo o no, igual pensaba soltarlo igual, pero dejarle allí sin un puto duro, ¿no? O sea que... Sí, sí, momento también está... No está, digamos, explícito luego en el diálogo, pero es nada, es a mínimo que tal, ya dices... Lo ha hecho para eso, ¿no? A poco que le des una vuelta y media. No, cuando tú dices que estás dudando, que si... Bueno, no es que estés dudando, es que seguro que él quería matarlo por él durante su travesía en el desierto, está claro que sí, porque cuando... Él intenta matar al bueno cuando está en el hotel, que le intenta ahorcar también, y no llega a caer una... Bueno, no llegan a caer porque es invadido por el ejército del otro bando y no llegan a destrozar el hotel y lo hubiera matado también. O sea, que sí. O cuando le dispara el pepinazo, el cañonazo ese. Eso. Cuando casi va al cementerio. Eso también es verdad. Sí, sí. No, está claro. Hombre, es un mal menor, ¿no? Está claro que él apunta al malo porque... Ha dado signos ya de que o está con el bueno o le va a tocar comer mucha mierda, ¿no? Pero vamos, el feo de bueno tiene poquito. De bueno tiene poquito. Y el bueno tampoco tiene mucho, sí. En realidad aquí bueno, o sea... Sí, yo le he cogido un poco de cariño a... Es el salvaje oeste, tampoco... A ver, buenos no hay. Yo desde mi punto de vista, buenos no hay. Hay menos malos. Exacto. Los hijos de puta y los menos hijos de puta. Aparte, Miguel ha dicho en principio que creo que es lo básico, que es una historia de codicia. O sea, aquí lo que cuenta es el parné, los 200.000 dólares, y déjate amistades y de coñazos, que si puedo te voy a pegar 4 tiros por la espalda. También os digo, desde mi punto de vista, tal y como que lo deja sin caballo y todo eso, y cómo termina la película... La situación del feo no es que sea muy halagüeña. Nada, está al lado de un río, tío. O sea, morirse no se va a morir. Ya, ¿y qué va a cruzar? ¿El país con una bolsa jodida y con la otra pesando lo que pesa? Sin es verdad transporte. Que las bolsas pesan un huevo. Pesan un cojón. Que les cuesta llevarlas. Sí, pero está el asentamiento todavía del puente. Debe estar relativamente cerca. O sea, si llega allí con las bolsas... Claro. Hombre, quedarán muchos caballos. No dejas a justicia divina. Sí, sí, o sea, lo vuelve a dejar un poco a su suerte. Tienes ahí el dinero, a ver qué haces. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor lo entierra en otra tumba, ¿me entiendes? Se busca la vida y ya volverá a buscarlo. Pero bueno, al final es que ya te digo, es benevolente. De ahí es que sea el bueno, porque al final es eso, son tres crápulas. Pues eso, hay uno que es muy muy cabrón, hay otro que es muy cabrón pero es gracioso, digamos, que es... y hay otro que es el menos cabrón, y de ahí es que sea el bueno, porque yo no sé qué habría hecho en sus circunstancias si dejarlo que se ahorcara y llevarme todo de realmente de lo que decía Sergio, mira, no me acordaba, no una sino dos veces, o sea, claro, ya si a la tercera además le da el rifle descargado, le da la pistola descargada y le apunta a él ya, entonces claro, ya apaga y vámonos. Claro, como Judas colgado en un árbol, ¿no? Me han negado tres veces, cabrón. O sea, ese era Pedro, siempre me pasa, pero bueno. Sí. Bueno, de ahí... El de las negaciones, ¿no? El sí, no, y de ahí que le dé el... Bueno, el oro que le da y tal, ¿sabes? Con las 12 monedas ahí. Maldas. Ah, que. ¿Sabes? Pues no sé. Puedes tener también una referencia ahí. A lo mejor. A lo mejor. No me había percatado, ¿no? Mira. Es que ya te digo, como se nos ha ido dilatando, ¿no? Con los días, pues esta la vi casi de las primeras. Que es eso. Es una película que le perjudica verlas en ristra. Sí, totalmente. Porque... Y como continuación de la segunda, que es la que más nos gusta, sí. Pierde. Y ahora una pregunta que le voy a hacer a Marcos: ¿qué opinión le merece a Mari, a tu mujer, las películas También su preferida es la segunda, al igual que en la nuestra. ¿O prefiere el bueno, el feo y el malo? No, yo creo que le gustó más la segunda. Lo que sí que... Bueno, sí, está un poco en mi línea, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, o sea, la primera igual le gustó menos que a mí, bastante menos. Me pareció bastante chorra. Y la que viene después, pues igual le gustó también menos que a mí. No es que a mí me encantara, ¿vale? Ahora lo hablaremos, pero yo creo que le gustó, o sea, no le gustó nada, por así decirlo, ¿vale? Sí. Bueno, a ver, aquí esto es la dolorosa, las notas. La dolorosa. Las notas, a ver, y no es precisamente dinero. Sergio. Es que yo creo que de las tres, a lo mejor os vaya a reír, pero es la que menos me gusta, ¿eh? Yo le pondría un 6,5, 7. Peter. Pues yo le pondría un 8 alto, un 9. Un 9. Marquitos. Yo en progresión, ¿vale? O sea, sensación que he tenido al verlas en Ristra en 3 días, pues me pasa como a Sergio. Le pondría un 6,5, 7. Pero siendo justo, ¿vale? Con el recuerdo que tenía de la película y con la valoración que podría hacer, digamos, en frío si veo solo esa película, pues le voy a poner un 8, medio puntito más que la primera. Yo es que si tengo que valorar el inicio, la cabecera, esta ha sido gol. Bueno, claro. El Igualas, va sumando. Y que es la película que es la más cara que de las tres, yo diría que le voy a poner un 8. No le puedo poner menos nota que la primera, un 8. Y bueno, oye, buena nota media de esta trilogía. Bueno, pues le damos, ¿no? Pues sí, ahora ya avanzamos un poquito más. No, no queréis añadir nada ya, ¿no? Hombre, a ver... Ya hemos puesto aquí jugosillos, el momento jugosillos. Yo lo siento mucho por haberos desvelado el final de la película, pero es que yo creo que tú pones Stacy of Gold y pones... O sea, Stacy of Gold en YouTube... Y aparte te salirte el traveling con Eli Wallace ahí corriendo y todo eso, te sale el duelo final y todo el mundo ve, hayas visto o no la película, ha visto ese momento, ese duelo. Pero sin embargo la segunda no. Hay mucha gente que no la ha visto, así que lo dejamos en el aire. Pues bueno, nada. Lo dicho, avanzamos ya, ahora nos vamos hasta 1968 ya, y bueno, aquí vamos a decir título original, ¿no? Once Upon a Time in the West, o en España, hasta que llegó su hora. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. O sea, penúltima etapa, ¿no? Casi ya del recorrido. Como decía, ¿no? Hasta que llegó su hora, y su hora no llegó nunca, porque son casi 3 horazas de película. Y no sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho un poco bastante cuesta arriba, ¿eh? A mí no tanto. Claro, es que se soba por sensaciones. A mí me parece... Vamos a ver, no es la película que más me gusta de Leone. No estoy diciendo que sea mala, ¿eh? Digo no, que no, se no, me no. ha hecho cuesta arriba. Sí, ya sé por dónde va. No es la película que más me gusta de Leone, pero sí que creo que es la mejor película con Érase una vez en América, ¿eh? Las dos. O sea, por medios, por localizaciones, o sea, ya se ve, ya te meten ahí que si Monument Valley, que si sí. Rodada en los en estudios Cinecittà y su puta madre, o sea... Que estuve yo el verano pasado, que rodaba mucho John Ford también. Exacto, demás, estamos sí. en el desierto, etcétera, etcétera. Bueno, y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Es impresionante o no? Es impresionante, pero es agotador, ¿eh? O sea, yo cuando fui allí al Parque Nacional, a no recordar el nombre, porque soy malísimo para estas cosas, pero hay por ahí un parque donde está el martillo de Thor y demás, pues hay allí un hike, no sé, de 3 horas y pico, acabé fundido, lo hicimos por la mañana, cuando hace sol, hace mucho calor, fuimos en verano, pero sí, la verdad es que es espectacular, y ahí, pues bueno, te puedes encontrar esas típicas cosas, ¿no?, que solo ves en las películas, una carretera de hasta donde te llega la vista, ¿no?, una recta, y se pierde en el horizonte, ¿no? Tengo por ahí la típica foto chorra, ¿no?, allí en la carretera, que no pasa ni Dios. Death Valley también, que hay allí un, digamos, como un estanque de sal, que es una cosa también muy espectacular de ver. Mejor ir por la tarde, no vayáis allí a las 12, si vais, no vayáis allí a las 12 de la mañana y os adentréis, porque ya lo dicen, ¿no? Hay que ir siempre con agua. Y cuidado, ¿no? Pues como no te arranque el coche, eso es un puto desierto, ¿no? Y aunque, a ver, están preparados, entre comillas, pues te pilla ahí sin agua, te puedes... Bueno, ha muerto gente ahí, de hecho, recientemente, ¿eh? No te hablo de hace 60 o 70 años, no, hace 4 días, lo típico, ¿no? Pareja deja en el coche... Ah, vamos a adentrarnos por aquí y tal, y darle al tipo un bajón y quedarse ahí en el sitio. O sea que... A ver, lo que pasa en la película es lo que ha dicho Marcos. Se hace pesada. Si las escenas se alargan en las anteriores films, aquí ya es el acabose. Aquí es el exceso máximo. La primera escena son casi 15 minutazos. Sí, ¿eh? Están ahí esperando en la estación de tren. Eso sí que se hace un poco pesado. Una mosca cojonera, ¿eh? La fruta de agua. La tubería ahí, se pone el gorrito ahí. Y luego se lo beben, muy cerdo. Se bebe el agua del gorrito. Vete para tu casa, ¿no? Pero hay que decir que esa escena... El negro. Bueno, aquí tengo los nombres de los actores. Jack Elam, Woody Strode y Al Bullock se llaman los actores. Pero hay que decir que, bueno, por aquel entonces Clint Eastwood no es que se llevara muy bien con Sergio Leone. Terminó eso como Rosario de la Aurora, ¿no? ¿Y qué iba a pasar? Bueno, en la mente de Leone, iban a meter esa escena con los tres hombres esperando a la llegada de Charles Bronson. Iban a meter a el bueno, el feo y el malo. Pero, Lee Van Cleef estaba a favor, Eli Wallace también, pero Clint Eastwood pues no estaba por la labor, y entonces se fue todo eso a tomar por culo. Y bueno, pues al final acabaron siendo estos actores random, ¿no?, los que encarnaron a estos tres pistoleros, ¿no?, que fueron masacrados, y no tan masacrados, por Charles Bronson. Digamos que a disparar también, sí, que se lleva a comer una bala, además. Somos más realistas porque ya es eso, ¿no? A uno le falla, digamos, no lo mata en el primer intento, ¿no? Es más realista, vale. Sí. Pero es que es eso, es cambiar. Vienes de ver tres películas, ¿no?, del hombre sin nombre, y aquí directamente, ya no tanto ya por Charles Bronson, porque aunque a mí personalmente, ¿no?, pues me mole mucho más Clint Eastwood, pues por cercanía, Yo es que Charles Bronson, habrá gente de mi edad que le guste mucho, pero realmente no tiene, ¿no?, el significado, el carisma que tiene para mí Clint Eastwood, ¿no? Es que además cambiamos. El Adalid de los Caramármol también. Sí, no, pero me refiero a que cambiamos al hombre sin nombre por el pesado de la armónica. Exacto. Porque es que ya, sí, ya sale acreditado como armónica, pero no es armónica, es el pesado de la armónica. Hay una escena que es el colmo del exceso ya, que es en el garito ese clandestino, que paran ahí, sí, que es una especie de bar, yo qué sé, costurería china, armería, una cosa extraña, que ahí paran ahí en mitad de la nada, un poco porque sí, también, que es que son también como 20 minutos de... Sabes tocar la armónica, pero sabes disparar también. Es hostia puta. Y además la sintonía esa de la armónica, no, la que he hecho es random totalmente, es cansina. O sea, no, ni siquiera dices, bueno, es que es una melodía rollo, yo qué sé, rollo lo de la espada de Trunks esa, o yo qué sé, la ocarina esa, ¿sabes? O algo... Que te diga, pero no, es una melodía cansina también. Sí, a ver. Eso es lo que más me ha, digamos, lastrado para la película. Como te decía, no es mala, obviamente, pues está. Ya lo decías tú antes, ¿no? El que se roba aquí la película, pues sí, es el señor Henry Fonda. Henry Fonda, sí. Que es el malo malísimo, digamos. Más que yo no le veo a Henry Fonda de malo. Pero es que aquí. Lo hace muy bien. Sí. ¿Te lo crees? A mí me gusta más el otro, el Chayanne. Chayanne también lo hace muy bien, sí. Pero, bueno, sí, Chayanne, sí, la verdad es que sí. Que lo que pasa es que, luego lo diré. Bueno, lo digo ahora, ¿qué coño? La motivación de ese personaje al final se viene un poco por tierra. Es decir, igual que en el bueno, el feo y el malo, ¿no? Digamos, son tres crápulas y hasta el final son tres crápulas. Este tío empieza como un crápula y acaba como un santo. Como un bendito, sí. Sí, o sea, vale, te has enamorado de Claudia Cardinale, que estaba muy guapa por aquel entonces, tremenda. Ya te digo. Pero, joder, como para que encima, cornudo, apaleado y vamos, lo que pasa ya, pues dices, joder, sí, es que lo beatifiquen, ¿no? Algo, sí, pero él lo hace muy bien, realmente, sí. Pasa que, a ver, yo me refiero a que es la mejor película con Érase una vez en América con eso. O sea, ese momento de la llegada de Claudia Cardinale al pueblo, la música de Morricone, ir con el carro, ¿no? Tirado por los caballos, ir por todas las localizaciones. Está muy bien, o sea. Yo creo que es una película que lo que te está contando es eso, el final de los pistoleros, ¿no? El progreso, ¿no? Pues eso, la llegada del ferrocarril, como o me vendes esto o para construir aquí la línea de ferrocarril o te dan por el culo, ¿no? Sí, con un fuerte componente de crítica. Exactamente. Sí, sí. O sea, lo que es la crítica, bueno, la crítica que no iba a decir, ese paso del pistolero, ¿vale? De toda la vida. Ese tío que roba bancos, que es un hijo de la gran puta, a ese hombre de negocios que no tiene ningún miramiento a la hora de joder familias, ¿no? Como el, creo que es, también es, en vez de Mortimer, Morton se llama, el dueño este de los ferrocarriles. Uh-huh. Está muy bien, o sea, está muy bien, lo que pasa es que eso es un metraje excesivo, escenas alargadas, en demasía, yo no sé qué coño pinta la armónica por la noche, en plan ahí a lo obseso sexual, ahí, en la noche, ahí, tocando la armónica, viendo que está cenando la Claudia Cardinale, nada. Sí, eso sobra por completo. Y lo que dice Marcos, o sea, vamos a ver, te montan una escena de 20 minutos que lo único tiene de contenido y sustancia es que a Jason Robards, al Cheyenne, le rompan las esposas y pueda salir por peteneras, ya está. Porque la mierda esa de medirse las pollas con Charles Bronson no se aporta nada, prácticamente. No se aporta nada. Bueno, sí, que se conozca, que vea por primera vez Cheyenne a Claudia Cardinale. Sí, pero en eso no hace. Es que no hay incidencia. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Y no hay escenas que. Demasiado largas que. O sea, no aportan nada. Como por ejemplo, cuando estás sirviendo la comida y viene el McCain o McCann o McCain, McBain, El viudo McBain y se está, venga, no sé qué, vamos a matar aves por ahí a servirlas, a bragomer y tal. 20 minutazos de escena. ¿Tú te crees que necesitamos tragarnos 20 minutos para lo que nos están contando? Que no aportan prácticamente nada, o sea, no aportan prácticamente nada. Muy bonitos, unos planos muy bonitos, una música muy bonita, pero luego todo se te hace demasiado pesado. Sí. No es una película agradecida para ver en un revisionado, ni de coña. Que está muy bien rodada, sí, que es una película, desde mi punto de vista, que se aleja bastante de la... O sea, no tiene nada que ver con la trilogía del dólar. Por eso, cuando se le llegó a plantear esta película a Clint Eastwood, que también la iba a interpretar, porque en primer lugar, el personaje de Armónica estaba escrito para Clint Eastwood, pero Clint Eastwood, pues como he dicho antes... rechazó el papel y luego ya en el segundo dice, pues mira, pues te metemos como el bueno y el feo y el malo en ese trío para cargarte a la armónica, ¿no? Y tampoco lo rechazó, también lo rechazó. Es una película... Bueno, a ver, como guiño, ¿vale? Al menos la escena de 20 minutos que habría tenido gracia, ¿no? Pero... Sí. En parte también me hubiera jodido, ¿eh? Que la armónica sí, se cargue allí a los tres. Se carga el Tom Cliff a... Bueno, se carga al malo, se carga al... Que el feo no era mal pistolero también, era buen pistolero. Sí, sí. ¿Y al bueno? No, ¿dónde vas? No. Además me da la sensación, creo recordar, que lleva el para poder sujetar el arma no lleva, ¿no? La armónica. Creo que no, ¿no? Creo que la lleva ahí... para guardar el arma, para sujetar el arma, no lleva, ¿no? La bandolera. Quiero recordar que no lleva. Que la lleva ahí, en plan, la pone, siempre la ponen en algún madero o algo, la sujeta ahí y cuando vienen a matarle, la saca. Como la escena del sombrero, que la tiene debajo del sombrero cuando vienen los... Es verdad, en el pozo sí. Sí, luego, con el otro también la tiene también... delante, la pistola. Lo que no recuerdo es la escena del tren, realmente. Ahí creo que sí llega a desenfundar, ¿no? Desde... Yo creo que sí. Que debe de llevar cartuchera, si no. Pero la verdad es que no lo recuerdo. Es que y luego al final se nos presenta el personaje de Fonda, ¿vale? A Frank, como un tío que es el puto amo, ¿no? El Ivan Cliff de la segunda y al final se queda en... Pues no es tan bueno. Es que se lo ha cargado el armónica con una facilidad pasmosa. No, a ver, tampoco es el libro. O sea, es un tío muy ambicioso, ¿vale? Eso. Pero sí que deja claro durante la película que no es el tuberculoso, le dice muchas veces, ¿no? Que se siente en ese asiento, no sé qué. No estás preparado para eso, no estás preparado para manejar, ¿no? Mi imperio, mi dinero. Y... No, porque es un. Al fin y al cabo, no es un hombre de negocios. Su vida ha sido, pues eso, de. Es un bandolero. Es un bandolero que se quiere reciclar. Al mundo de los negocios, pero demasiado viejo. Demasiado viejo para transformarse en el personaje de Morton, ¿no? Más cosas. Yo creo que al final la película también gira en torno a una venganza. También. Sí, eso se ve ahí al final. Sí, con un flashback que también está muy bien metido. Sí. Sí, pero no, para mí no, la puñetera armónica. Después de 3 horas de película no llega a tener la fuerza del sí. De eso. De la, sí, al principio está muy bien, pero hay un momento en que ya cansa. Claro. Si no hubieran dado tal coñazo, tanto el coñazo con la armónica, pues igual habría sido un momento con más fuerza. Pero yo me quedo con el colgante de la música. También. Oh, yo también. Ajá. ¿Qué os iba a decir? Esta película... que luego vamos a picar por Érase una vez en América. Vamos, Érase una vez en América le da sopas con onda a esta película, ¿no? A pesar sí. También de su larga duración. Habiendo hecho la trilogía del dólar, ¿esta película la veis una película necesaria para la filmografía de Sergio Leone? A pesar de que es una película que la gente le encanta, ¿eh? La gente le pone, oh, obra maestra de Sergio Leone. Sí, sí, sí. Hombre, sí. Yo la veo una película un poco más intimista que las otras. Yo las es otras más, las... Sí. Es más por aportarle otro... Siendo, digamos, entre comillas, el mismo género, Esto es Leone Grounded, ¿no? Es, pues eso, es con más contexto histórico, menos comiquera, por así decirlo, como, que son, como son las otras. Y, pues, por el tipo de gustos, de formación que yo tengo, pues evidentemente las otras me transmiten mucho más. Pero entiendo, ¿no? Entiendo el porqué se puede considerar esta como una, pues eso, lo has dicho tú, ¿no? Es una película más grande, más... más compleja, sobre todo de rodar, ¿no? Más ambiciosa, pero, pero a mí me necesaria. Hombre, no sé qué planes tenía este hombre, si simplemente ya era un bueno, me apetece hacer esto, o si era un quiero reconducirme, porque realmente luego no proliferó. Es cierto que murió en el 89, ¿no? Que no se nos va a morir en mitad del programa como James Cameron, ¿no? Pero... Sí, él tuvo problemas con, bueno, con la, creo que era la Paramount o la Universal, creo que era, creo que es la Paramount, estoy dudando por los derechos de Érase una vez en América, estuvieron tocando los cojones, le reclamaban dinero y todo eso, y al final, pues eso, te toca mucho los cojones y la patata pues se va a tomar por culo. Eso es lo que le pasó. Ya antes de que se muriera, unos años antes, ya más o menos hizo las paces con Clint Eastwood, ¿no? Y bueno, pues bien, sí. O sea, terminó bien. Pero que desde aquí, prácticamente, si luego hizo Agáchate Maldito, que nos lo vamos a tener un poco que saltar a la torera, y luego se pegó 13 años realmente hasta que hizo, porque tiene ahí otras dos no acreditadas, que no entiendo... No sé muy bien, ¿sabes? No ni nombres ninguno y el genio. No sé si es que estaba en principio él para hacerla y no las acabó. No sé si alguno habéis documentado de esa parte o... No, digamos, en la película está, ¿vale? Hay que decir que presupuesto, obviamente, se nota. Claro. Más presupuesto. Sí, la película funcionó bien en Europa. Pero claro, Europa, hemos hablado, siempre hablamos de mercado en Europa. Mercado. Vale, Europa. Que una película funcione en Europa no te asegura un éxito luego. En Estados Unidos se pegó el batacazo padre. Y lo puedo llegar a entender, ¿eh? Lo puedo llegar a entender porque es que en una sala esto... Bueno, está reducido el montaje, ¿eh? O sea, el montaje original tiene creo que una hora más, ¿eh? O sea, que imaginaros eso en un cine, ¿eh? No, eso no hay Dios que lo aguante. Yo estaría revolviéndome la butaca. Yo no puedo... No. Yo lo que digo es que, a ver, para un fast food, ¿vale? O eso, algo que se consume rápido y te entra bien por los ojos y te divierte y tal. La trilogía del dólar es cojonuda, os la podéis ver en cualquier momento, ¿no? Pero esta película, como no hayáis visto ningún western o no estéis muy por la labor, a determinadas horas yo no os aconsejo que la veáis, no. Es más, sí, yo la he tenido que ver en dos días, ¿eh? Porque no he tenido cojones a verla entera. Porque es que se me hacía muy pesada. Yo puedo llegar a entender que a la gente le... Como ejercicio cinematográfico, sí, está de puta madre. La música de Morricone, bueno, si es Morricone es un 10 siempre. Las localizaciones son cojonudas, los actores son cojonudos. Pero el guión... Yo creo que se excede demasiado en potenciar escenas que no te aportan nada. Sí, es que es muy lento y tarda en arrancar. Claro, las señas de identidad del director están, joder. Esas miradas, ¿no? Esas miradas, esas escenas súper alargadas, escenas con la música y tal. Esa música se va repitiendo en momentos puntuales de la película. Pero no llega... Yo, desde mi punto de vista, y yo... Vamos, coincido plenamente con Marcos. Yo no empatizo totalmente con el armónica, como empatizo con el hombre sin nombre, ¿no? Yo tampoco. No, para nada. Sí, es que, a ver, para que os hagáis una idea, si te pones a contabilizar, ¿vale? Momentos realmente importantes del desarrollo de la trama, dices, la película tiene chicha para contarla en una hora y veinte, una hora y media, más o menos. Dices, bueno, vamos a contar que es de Leone, ¿no? Y vamos a darle... media hora, 40 minutos para explayarse con sus planos y tal. Dices 2 horas y 10. Pero es que nos vamos a 3 horas. O sea, en vez de 40 minutos para explayarse, le estamos dando 1 hora y media para explayarse. Demasiado. Y claro, al final tiene lo mismo de paja que de chicha. Que yo creo que es algo que no le pasaba a las otras dos. que sí, que el amante del western clásico, que sí, que se puede aquí, pues se puede ensimismar con los paisajes, etcétera, ¿no? Trabaja otro tipo de plano también, no solo los recrearse larguísimos, ¿no? También el típico este subiendo, ¿no? Por encima de un tejado, vemos ahí todo un poblado. Cuando está saliendo la Claudia Cardinale del pueblo, exactamente. Exactamente, ¿no? Sí, pero, bueno, pues eso, para todos esos que decía al principio, ¿no? De que igual no estábamos preparados, pues igual eso, no va a coincidir vuestra valoración subjetiva, ¿vale? Con lo que es la valoración global que tiene el público en general de la película. Tampoco es que sea una película que vaya a modificar mucho su valoración, porque no es una película que la gente esté viendo cada año o cada dos años. Simplemente, normalmente, este tipo de películas tienen la valoración en base al recuerdo. Yo no veo a la gente para ir a votar a IMDb al 80%, por así decirlo, no lo veo poniéndose a verla otra vez, ¿no? No. Es hostia, no, me acuerdo que me encantaba, ¿no? Y tal, y venga, pues un 9, ¿no? Fíjate, si miráis la filmografía, todas tienen más o menos unas notas parecidas, quitando quizá Por un puñado de dólares, creo, que es la que la tenía más baja. Luego, 8 y pico, 9, 9. Yo creo que en esta película rompe con lo que había hecho hasta entonces Leone, ¿vale? No vamos a contar El Coloso de Rodas, no. Fiesta erótica, no. Hay que hacer una separación, ¿vale? El cine como arte, joder, es un peliculón. Va, ya está. Pero yo es que para mí el cine más que un arte es un entretenimiento. Y para el que le guste el cine de entretenimiento, vamos, no es para nada aconsejable esta película. Sí, jodido. Exactamente. Sí. Entonces, los que se hagan pajas y sean unos onanistas del arte y de las localizaciones, de la fotografía, de los diferentes planos, hasta que llegó su hora, es vuestra película. Ahora, si queréis ver una película entretenida, ya lo ha dicho Marcos, comiquera, tenéis que ir a la segunda película de la trilogía del dólar y ya está. Pero bueno, es lo que tiene Sergio Leone. O sea, es de agradecer que el tío, pues eso, no se haya cerrado únicamente en entretener, ¿no? Ha ido más allá. Y, oye, es encomiable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que las notas van a ser dispares. Porque hay que evaluarla también, ser generosos con esta película. Hay que ser justos, desde mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. No... A ver qué nota le vais a poner. A ver qué nota le vais a poner, porque aquí va a venir la dolorosa. Venga, a ver, Sergio, venga, di algo, coño, cabrón, que no has hablado. Bueno, como he podido comprobar, porque he hablado mucho sobre esta película, es que no tengo grandes recuerdos de ella. No me acuerdo exactamente de la película, por eso no me atrevo a ponerle una nota. Sería injusto por un lado o por otro si le pusiese una nota, la verdad. Sí, no, totalmente. Vale, corramos un tupido velo. Esto, Peter. No sé, creo que la daría un 7.5. ¿Marcos? Cerca del 8. Di tu primero, anda. Bueno, va, no, voy a decir yo. No, lo digo yo, que siempre digo el último, ya estoy enfadado. El cine como arte, le pongo 9, totalmente, 9 merecido. Cine como entretenimiento, un 5. Tal cual, 5-6, por ahí, sí. ¿Marquitos? Pues sí, es que no puedo decir nada diferente. Iba a ir por ahí, sí. O sea, pongámosle la misma. Que al final es la media ponderada que ha hecho también Peter. Coges un 9 y un 6, pues un 7.5. Pues. Sí, por ahí. Pues nada, ya hemos dicho que Agáchate Maldito, como que la vamos... Ahí, bueno, yo no la he visto, hay que decirlo, no la he visto para hacer la revisión de la filmografía de este director. Seguro que está oliendo es la peor de estas tres, ¿no? Que viene a continuación, ¿no? Contando también Érase una vez en América. Sí, eso parece. Vamos a pasar de ella en plan, adiós... Sí, yo, bueno, a ver, ya sabes, yo aquí ando a expensas de On Demand, Netflix y lo que me pase Miguel por ahí de, sí, de Strangis. Entonces, pues no ha habido manera humana de poder verla. Así, por eso decía al principio, ¿no? Es casi, casi, casi especial íntegro, pero bueno, nos la vamos a saltar. Y ahora sí, pues avanzamos ya un porrón de años, ¿no? Que se lo tomó con calma el señor Leone ya, o se dedicó al consumo de hierbas y opiáceos. Hay bastante opiáceos en esta película. Hay fumadero de opio y todo. Sí, en esta hay cosas. Sí, sí. En esta ya es explícito. Antes decía en Hasta que llegó su hora, era. En Hasta que llegó su hora, perdón. En La muerte tenía un precio. Era implícito. Aquí ya es explícito. Bueno, nos vamos hasta 1984. Uh-huh. Y volvemos enseguida. Érase una vez en América. Thank you. Bueno, pues ya estamos aquí para cerrar la parte Leone, ¿vale? Luego haremos como siempre un poquito de desvarío y demás por aquí, pero bueno, ya vamos a hablar de la que para muchos es la obra maestra de Leone, quizá por aquello de que, aunque no deja de ser en cierto modo un western, pues es la que rompe un poco con esa monotemática, ¿no? Sí. O casi monotemática que había llevado, ¿no? Yo tengo que decir, y a Miguel me parece que le ha pasado lo mismo, ¿no? Sí. Yo la tenía, esta es, pues bueno, de esas veces que haces un especial y no es que se te caiga un mito, no. ¿Vale? Pero te baja entero. Yo la tenía en un escalón altísimo, altísimo, altísimo y me ha bajado un poquito, ¿vale? Hay que decir, curiosidad de esta película, ¿vale? De su montaje original, que son casi 4 horas, aquí en Estados Unidos, después del patacazo del amigo Charles Bronson, el armónica y demás, lo que presentaron aquí fue un montaje de 2 horas, la mitad prácticamente, y además lo que hicieron muy mal, o a mí me parece muy mal, muy mal, muy mal, porque es de lo que más me gusta de la película, es que la montaron en orden cronológico. Empezaba la película de pequeño y todo ocurría en orden cronológico. Me parece una mutilación y claro, una de las mejores cosas que tiene, ¿no? Los flashbacks aquí actúan, bueno, todo de cojones, tío. Sí, es que lo he dicho antes. O sea, es una jodienda buena, tío, ¿no? Una cosa que me gusta. Y que me gusta mucho. En 2 horas no da tiempo a contar todo. Eso aparte, totalmente. Pero una cosa que me gusta mucho cuando se hace bien, porque hay muchas veces que se intenta hacer y se hace mal, es eso, ¿no? Que una película, digamos, hasta su primera mitad o 2/3, se construya a sí misma. Tú empiezas la película sin tener ni puta idea de qué está pasando y luego, es lo que decía, ¿no, Miguel? A raíz de esos flashbacks se van encajando las piezas y va cobrando sentido lo que has visto antes que está pasando ahora, ¿no? O que ha pasado hace muy poco, porque hay 3 líneas temporales, ¿no? Básicamente, sí. Sí. Yo creo que es cargársela. Sí que, a ver, del recuerdo ese que yo traía, ¿no? Que decía, la tenía muy, muy, muy, muy buena estima. Sí que es verdad, mi parte favorita, porque la vi prepuber, ¿no? Ni siquiera preadolescente, prepuber, es la parte de cuando son chavales, ¿no? Sí. Para mí es, ya digo, yo la tenía en el nivel, y no exagero, al nivel de, Dios, es que es lo que me jode de hacer, es lo único que me jode hacer, podcast, ¿vale? Chicos, a escuchar, lo único que me jode de hacer podcast es revisionar películas, ya lo ha dicho Marcos, que me han encantado, cuando las vi de pequeño y tal, por primera vez, y que luego se me bajó el pollastre, se me bajó. Pero no a nivel, a ver, nadie está diciendo que esta película sea mala, nadie está diciendo que baje a unas cotas de, no, es una película que es una obra maestra, pero que notas fallos y notas cosas que no quedan tan bien, ¿no? No, también es que va por épocas, ¿no? Bueno, lo mismo que cuando tenías 15 y 16 años, en mi caso con 28, ¿no? Más o menos, pues has visto más cosas y ya sabe más o menos de qué van las cosas, ¿no? El tema de las películas, ¿no? A ver, volvemos a lo mismo. El diseño de producción es cojonudo, nos descubre para el gran público a una belleza exótica como es Jennifer Connelly. Exótica nada, sí. Belleza clásica, claro. Para mí es exótica porque tiene unas cejas de la madre que lo parió. ¡Tejuda! Hay que decir, hay un momento ahí doble de cuerpo, imagino, ¿no? O, bueno, a ver, Leone sí que era un poco pedobear, creo yo, sí, pero... Ese toma ahí, ese plano subjetivo ahí de Jennifer Connelly ahí en el ballet, ¿no? Que sí, sí, pero luego me refiero... Sí, sí. Sí. El momento culo es una tía mayor de edad, ¿no? No es ella. No es ella. Ese objetivo ahí en el que vemos ahí hacer ballet y el otro ahí en plan a lo padre de Marty McFly. Oyer ahí, viéndola ahí. ¿Te estás divirtiendo? Nah, está muy bien. Y luego, una cosa que os quería preguntar. El lunar de Noodles de pequeño, ¿ese es postizo? ¿O es del actor de pequeño también? O sea, ¿es artificial o...? Pues no tengo ni idea, pero teniendo en cuenta que han caracterizado a De Niro de viejo, también. Prácticamente tal cual como es de viejo ahora, pues sí. Podría ser falso. Sí, porque la está, digo. Es que me cansa, es un poco desagradable, en plan. No, pero está, yo creo que está muy bien. O sea, hay algún plano, ¿vale? Que realmente, si te fijas, dices, es látex, ¿vale? Es látex. Pero quiero, ha envejecido bastante así. Le han puesto, le han metido rasgos que le han salido ahora, que se ha hecho viejo, ¿sabes? En el cuello y demás. No sé, me llamó la atención. Si que te fijas, dices, claro. Esos ojos, por ejemplo, no son de un hombre viejo, ¿no? Cuando, pero aún así está. Luego no está tan trabajado con ella, que ya. Exacto. Ya lo ves, porque dices. Vale, sí. Eres Cleopatra, ¿no? Sí, sí, muy. En el guiño ahí de Cleopatra, pero vamos. Que sí, que se está desmaquillando y demás, pero vamos, dices, le saca 30 años todavía y no. Totalmente. Completamente. No, yo estoy de acuerdo con Marcos también en que la parte más chachi pistachi es la parte de los niños. Además, puede estar muy bien, te mete ya el rollo ahí sexual ahí con la escena en plan, cómete el bollo, niño. En plan, no, que no quiero follar, yo prefiero comerme el bollo y tal. O sea, los niños siguen siendo niños al fin y al cabo. Está muy bien esa escena, sí. Muy bien esa escena. La parte está bien. Y joder, la escena de que ves el puente de Brooklyn de fondo que habéis podido ver en el grupo. Yo creo que es la escena, lo que el paseo de los niños, el niño ahí que va delante, el que muere, el niño pequeño, que me está montando ahí. Lo siento, os jodéis. Hay violencia, vemos violencia, pero también de niños, joder, que es que muere el niño, joder. Estamos en el año 84. Es que incluso en los años 80 son muy fuertes. Incluso para los años 80 eran muy fuertes, demasiado fuertes desde mi punto de vista. Sí, porque estamos hablando de violencia, digamos, infantil, ¿vale? Sí. Estamos hablando de sexo infantil. También. Se pican allí a la Peggy en el tejado, demás. Yo creo que era, sí. Toda esa parte debió ser bastante controvertida en su día. Vemos planos, vemos escenas en las que te salen... un completo de mujeres, o sea, no, vamos, no se anda con hostias, vemos ahí, venga, teta, vello púbico y su puta madre ahí, de puta madre, o sea, bien. Pero oye, que bien reflejado, que es que es así, o sea... Es que es eso, claro. Es que es lo que destilaba la época. Ya, pero ahora no, ahora no se puede, es que volvemos a lo mismo, ahora es una puta mierda, no enseñes, o sea, fíjate que ahora hay más... Te metes en internet, joder. Me refiero a enseñar, me refiero a la propia caracterización, ¿no? Por ejemplo, la escena de la Peggy, ¿no? Que viene la Peggy al lavabo y está él allí cagando, ¿no? Y tal. Él se comporta como un adolescente, como claro. Solo, o sea, como es un tío de 14 años, un saco de hormonas, déjame tocar allí, venga, tetas, ¿sabes? O sea, claro. Todos hemos pasado por ahí. Sí, luego dejamos de ser energúmenos, ya se estabiliza todo a nivel hormonal, ¿vale? Pero hemos sido así. Y realmente ahora no ves, o sea, no ves una película. Ves una película de los niños de 14 años, hay un piquito de tal. O sea, sí, tú te ponías rojo con eso, con 9 o 10, jugando al conejo de la suerte y esas mierdas. Con 14 años tú, vamos, querías meter mano a lo que se moviera. Lo que pasa es que, bueno, tienes una educación y demás y no vas por ahí, pero bueno. O no. O no, a veces había momentos de desenfreno también allí, ¿no? ¿Lo dices por experiencia, Sergio? No. ¿Colegio de curas, tal vez? Ah, vale. No. Céntranos en la película. Nevadas, ¿eh? Tú como colaborador tienes que exponerte también a ideas, preguntas. Tienes que pagar un pequeño tributo, Sergio. Sí, Marcos. Yo no estoy. No te está salvando Marcos, coño. No. Colegio público de centralidad. Vale. No, tampoco nos vayamos a imaginar a Sergio allí en plan japonés. En el metro, arrimando cebolletas. Qué imagen más desagradable. Claro, o sea, joder. La negación a veces da pie a malos entendidos. Vosotros que tenéis la mente calenturienta y perversa. Bueno, sí, eso. La película. Como te fuera. Bueno, Peter, la película, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la película? Porque tú sí que la has visto, ¿no? Es de las que tienes ahí reciente. Sí, pero es que la vi hace muchos meses, 5 o 6 por ahí, y no la he vuelto a revisionar, y el recuerdo que tengo es bastante bueno, o sea, con que te digo que la puse un 10 como un castillo cuando la vi, pues ya te digo todo. ¿Y De las películas del Leone. la habías visto con anterioridad o era la primera vez que la habías? Era la primera vez que la Claro. veía. Y eso era la que más me llenó emocionalmente de las que había visto de él. Es una película Y muy, es lo que dices, muy emocional porque es que, a ver, solamente ves las etapas de la vida. Lo que tú, o sea, pensabas cuando eras un niño que tú querías, pues eso, que te toco la teta, que no sé qué, no sé cuánto, que tal. O sea, somos una banda en un barrio judío de Nueva York. Somos unos hijoputillas, pero luego ya vas viendo las etapas de la vida que vas pasando, que lo que se convierte en un juego en un primer momento pasa a mayores. O sea, ya el asesinato ya es una cosa ya habitual. Las traiciones, que hay traiciones en la película bastante importantes, también son habituales. sí. Entonces, a mí me parece que es una película muy inteligente, con un montaje bastante desacertado, ¿no? Como bien hemos indicado. Y bueno, a ver, creo que el paso del tiempo tampoco la ha tratado demasiado bien, ¿eh? Desde No, a mi ver, punto de vista. desacertado aquí. Aquí, por eso digo, sí. No, Sí, lo que se nos la ha llegado en olvida, ese. se No, la lo que olvida llegó a mucho. América, la nuestra, sí, la de 4 horas tal cual, ¿vale? Claro, En es así. Europa. Es así. La que llegó Y. aquí fue una puñetera mierda, vamos. Claro, es eso. Bueno, es una película que trata mucho también, bueno, como decía Miguel, el tema de la amistad. Y creo que también una cosa que Sergio siempre ha tocado, el tema de la codicia, porque no deja de haber mucha Sí, codicia por medio. es También. que realmente habla de las dos y cómo una Pervierte la otra. exactamente la pervierte y la Sí, eso. destruye, que al final yo creo que es ese plano final, final, final, ¿vale? Que yo me quedé un poco con el culo torcido. Luego, cuando le vas dando vueltas, una interpretación que se le puede dar, porque esto, como siempre, ¿no? Hay muchas interpretaciones y yo no puedo decir la mía es la que vale, ¿no? Pero una interpretación que se le puede dar y que me parece bastante satisfactoria es que él en ese momento sonríe, ¿vale? Porque está, por un lado, está jodido, ¿vale? Porque ha muerto su amigo y demás, pero por otro lado, sonríe porque es un hombre libre, porque desde que conoció a su amigo, Ella digamos, se pues ha trabajo. convertido, exacto, en esclavo de su ambición y todo lo que le ha pasado ha sido malo. O sea, ha abusado de la mujer de su vida, ha estado en la cárcel, han matado a su amiguín, el chavalín, el que ya lo ha spoileado Miguel, ¿no? Lo Pues siento. eso, to todo ha sido malo, ¿no? Y al final yo me he querido quedar con esa, ¿no? Más que con opio, ¿no? Yo lo veo entre una lucha entre la codicia y el, pues eso, los fantasmas, ¿no? Del pasado, ¿no? En plan, Sí, el pues es lo que intentar dices tú, o redimirse. sea, Que siempre vuelven. siempre vuelven, Sí. exactamente. Y está Y muy bien metido. que al final, pues parece que todo el mundo tenga un precio. Que queda muy de título de western. sí. Totalmente. Vosotros, pues que yo la tenía, claro, yo tenía el nivel del Padrino. Ah, todo esto, Ya, Sergio, ya, le ves ya, así. ya la cosa ha cambiado, ¿eh? La cosa Las es la. respiraciones me han dejado sordo por un Perdón, perdón. No, momento. no, no, no, ya sé lo que Sí, ibas a decir, me Sergio, pero ha dado un ictus, ¿no? yo digo la tenía, ¿vale? La tenía. Está entre mis favoritas, eso no va a variar. Pero. Padrino es una de las cosas que tú ves, una y dos. O sea, es una cosa que de visión obligada anualmente. Se lo ofreció a Sergio León a dirigir la del Padrino. Exactamente también. Muy buen dato. No, no, yo no sabía esto. Y una pregunta, así a vos de pronto ya que pillo ya con. ¿Qué nota le ponéis? Porque tener en cuenta que hasta que llegó a su hora la hemos catalogado con un 9, algunos con un 9 en el terreno arte, ¿vale? Y un 5 o 6 en el terreno entretenimiento. ¿Qué nota le pondríais a esta película? Hombre, esta película es más larga que la anterior, pero a mí al menos me entretiene y Yo creo voy que a. a diferencia de esta película con la anterior que hemos tratado, yo no veo que haya escenas que sobren. No, no, tiene muchos más elementos de, o sea, pasan muchas más cosas y tiene más elementos de reflexión al final. O sea, una película más rica. No, no formalmente, pero sí internamente. Para mí, ¿eh? Para mi gusto, tal y como yo lo veo, no lo sé. Igual me he perdido matices en la otra, quién sabe. Yo, como decía Peter, sí que es verdad que es la película que, a ver, hablamos como ya, más espiritualmente te puede llenar, ¿no? Que más te hace comerte la cabeza, que más te da por meditar de escenas y cosas. Pero para mi gusto, lo que decía Miguel también anteriormente, entretenimiento, la versión que lleva Europa aquí, yo a lo mejor es que quiere contar tantas cosas que a lo mejor hay gente que puede llegar a perderse. Yo creo que o sea, no digo que sea que lo que cuente este man ni nada, pero creo que es excesivo. Digamos, en ese sentido es cine de vieja escuela, ¿vale? Es cine que si tú eres de ver la película y que se acabe la película y ya está, te vas a quedar. Es una película que hay que pensar un poco en ella después de haberla visto, ¿vale? Para sacarle el juguillo. Porque pues eso, muchas cosas están puestas ahí y es, bueno, vale, ¿no? ¿Y qué hago yo con esto, no? Pues con esto, ¿qué haces? Pensarlo. Pensarlo y quedarte un poco con lo que a ti te seduzca, ¿no? De las conclusiones que puedas sacar. Pero sí, o sea, una persona que diga, veo la película, se acaba y hasta quiero tenerlo todo claro y a otra cosa, no le va a sacar toda la chicha. Sí, cuando dices tú lo de pensar y no pensar, es que está claro, es que esta película, imaginaos esta película en los cines de hoy en día. ¿Qué la van a ver? ¿Cinco personas? Porque vamos. Pues sí. En sí, en su momento, hombre, mucho éxito de recaudación no tuvo en su momento. No, tampoco fue un éxito, es verdad. Es más, me parece, por lo que he leído un poco así por encima, que no recuperó ni pues de lejos. Se proyectó la edición cortada, ¿no? De 2 horas. Lo que pasa es que esta película, vamos, no recuperó. Ya os digo yo que... que vamos, que por las ediciones que han ido sacando al paso de los años, bueno, vamos, se han debido forrar muchas personas, ¿eh? Por esta película. Entonces, bueno, a ver, yo es que me arrepiento, sobre todo me arrepiento de haber hecho este podcast por haber visto esta película, haber otra vez revisionado esta película. Que no haya visto esta película y se escuche el podcast y la vea por primera vez, es que le vas a ver a Gloria Bendita, es que lo tengo clarísimo. Igual no le gusta, porque no le gusta eso de pensar. A algunos pues no le llega a gustar, ¿no? Le gusta pues el entretenimiento puro y duro, ¿no? Pero esta película te exige más, como ha dicho Marcos. No sé, a ver, ¿qué notas? Y no me pongáis un 5 o un 6, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? Qué mal. No, vale. Peter ya ha dicho que le puso un 10. Vale. Sí. Y yo estoy tentado, realmente. Porque es que es eso. Digamos, vale, le he sacado... Volviéndolo a ver, fallo, le he sacado uno. Que es que él sale de la... Él se pasa prácticamente los mejores años de su juventud en la cárcel, ¿no? Claro. Era un... aspirante a mafioso cuando lo encarcelaron, y cuando sale sigue siendo el fucker, ¿no? Y sigue dando órdenes a tíos que llevan 15 años haciendo eso, ¿no? Bueno, pero yo no lo veo como tanto fallo, Marcos, tío, porque ha estado en la cárcel, joder, muchos años. Buah, este tiene más escamas que un lagarto. Por cargarse al... Claro, es al malo turno chungo. Es el fucker porque es eso, se ha cargado al malo. Sí, a ver, claro, pero escamas sí, pero a la hora, digamos, de darles ya lecciones sobre los planes, etcétera, pero bueno, es un fallito, ¿vale? No voy a decir, es porque sí, como decir, ¿no? Yo qué sé, lo que le ha pasado en la cárcel o yo qué sé, con quién se ha juntado. Claro, eso puede ser también, una excusa muy buena. ¿Qué tipo de vida se ha encontrado ahí dentro? Y como no lo vemos, pues no pasa. Eso, que me ha, la parte que yo tenía en el recuerdo grabada a fuego, ¿me ha perdido fuerza? No, me ha perdido fuerza partes pues que no recordaba tan bien, Sobre todo el último cuarto ya de la película, digamos, que sí, cuando no lo sabes, ¿vale? Es una sorpresa grande. Claro. Y yo creo que por aquel entonces sería considerablemente sorprendente. Pero bueno, yo que ya lo sabía, digamos, y es una parte que pierde fuerza, sí. La narración, y se queda un poco... no lo sé, ¿eh? Igual es impresión mía, no, pero... sí, tienes toda la razón. Pero ¿qué es eso? Estoy tentado de ponerle el 10 porque es eso, porque la parte que recordaba con tanto cariño no me ha decepcionado volviéndola a ver. Entonces, bueno, yo qué sé, te voy a decir un 9, un 9 y medio. 9, va. Sergito. Yo... pitos ya luchas ahora, pero yo un 8, 8 y medio, 8, un 8. Yo prefiero quedarme con ese niño de 14, 15 años que la vio por primera vez y le encantó, así que le voy a poner un 10. Sí, sí. Bien, bien. Una catedral. Te has ahorrado todo mi soliloquio. Pues nada, este es más cortito el podcast este, ¿eh? Pero bueno. Sí, hombre, es que hemos hecho cinco películas. Sí, cinco películas. Películas, y bueno, Leone, pues eso, os va a dar muchas horas ver sus películas, pero hablar de ellas, pues yo qué sé, si de la que más nos ha gustado tampoco hemos querido hacer spoiler, porque eso sale como sale, ¿no? Venimos aquí y decimos, pues, igual vamos a joder la película, de estas no vamos a hacer spoiler, pues sabes lo que sale. Para algunos ya será largo el podcast, o sea que tampoco vamos a dar mucho la brasa. Sí. Pues eso, ya sabéis, duración variable, y ahora yo qué sé, ahora igual empezamos a hacer off topic, sí. Y nos pegamos aquí una hora y media. Tener en cuenta que nosotros no vamos en plan, hay que grabar 7, 8 horas, o hay que grabar 5 horas, no. Ese es el problema, o no, no es el problema, es nuestra manera de llevar el programa, de en plan, venga, Anchas Castilla, y lo que salga. Improvisación, sí, pura y dura, venga. Ni es un problema ni es una ventaja. No. Simplemente lo hacemos así y claro. Ya está. Sí. El formato te lleva a esto. Así que nada, bueno, pues. Así que nada. Sergio, ¿quieres escuchar lo que tengo que decir de Spider-Man? Hombre. Pues, ¿lo dudas? Pues espera un poco más. Que... Vale, va. ¿Tú lo has visto, Peter? No. No. Entonces estaba interesado un poquito en verla, pero después de ver vuestros comentarios tan... ¡No me digas! ¿Pues no han sido tan malos, Peter? Ya, no. pues a tomar por culo. Ahora Marcos la va a poner bien, no te preocupes. Ahí. Me quitasteis las ganas, la verdad. A ver, entonces, venga, va, lo voy a decir ya, ¿no? Y luego voy a decir otras experiencias... de mierda que he tenido este fin de semana, ¿no? O durante la semana. Vale. Mira que ya iba avisado, ¿eh? Mira que ya me fui jodido del último programa y demás. Pues aún me he cabreado en el cine, ¿eh? Aún me he cabreado. Y es una cosa que sí, que es, Miguel lo dijo, un poco por encima, ¿no? O no un poco por encima, pero bueno, igual yo ya no estaba escuchándole por el spoiler. Yo hay que decirlo. He visto pocas veces enfadado a Marcos en un podcast, pero yo como le conozco, estoy seguro que ese día se enfadó muy mucho. Y bueno, es al día de hoy que todavía me siento sucio, me voy a tener que lavar con gasolina. Yo no pude dormir la noche siguiente. Hasta esos niveles no, pero joder. Yo le veía en plan como un perro ahí abandonado, el pobre, que le dejas en una carretera en plan mal, fatal. No sé. Muy mal. Yo me vine muy arriba y no soy habitual de hacer spoilers, pero está tan cabreado con la película. Y eso que sabéis que no es un personaje que a mí especialmente... Ya lo has dicho muchas veces. Para allá. Es por si no te queda claro. Pues eso, digo, ya iba avisado, ¿no? Y yendo avisado, pues digo, vengo dispuesto a hacer muchas concesiones, ¿vale? Vengo dispuesto... No voy a ser abuelo cebolleta, ¿vale? Y no me voy a enfadarme por muchas tonterías, ¿vale? Que si mamá, no me voy a enfadar porque la ciudad de Nueva York, la policía se dedique a poner vallas para que la gente vea a los supervillanos como si eso fuera un combate de pressing catch allí. ¡Oh! Venga, aunque Spider-Man lleve un año sin aparecer, es igual, aparece allí un reino de la vida y vamos a poner las vallas allí para que la gente se ponga allí a ver el espectáculo. No sé, la gente de Nueva York es gilipollas. Eso sí, se ponen ahí detrás de la valla, pero cuando aparece Spider-Man en el puente de Brooklyn, perdón, poniendo allí un I love you gigante y se lleva una tía que está allí en medio de todos, pues nadie parece prestarle atención. Digo, bueno, no me voy a cabrear por esto, porque en cierto modo ya lo sabía, ¿no? Lo que no puedo, no me voy a cabrear por una cosa que no dijisteis, ¿vale? Porque me la puedo tomar a me estoy riendo de mí mismo, pero a mí me da que en el fondo me estoy riendo de todos vosotros por meteros con mi película, ¿no? Que es esa camiseta de mierda que lleva Peter Parker a su graduación, que no, Miguel no se había quedado con el detalle, pues lleva allí un puto skater dibujado con paint y pone Thrasher. Dices, si me lo tomo como broma de me río de mí mismo, de ahí, qué cagada que hice, ¿eh? Haciéndole hacer skate y qué tontería. Digo, bueno, pero eso, lo que digo, me da más a, me la suda, ¿vale? Me río de del público, me río porque mi película recaudó 800 millones. Eso que esté dibujado con Paint, ¿sabes? Es, no sé. Digo, bueno, tampoco voy a cabrearme, ¿vale? Voy a darle el beneficio de la duda. Lo que no puedo consentir, oh, no puedo consentir, a ver, no voy a prenderle fuego a Sony Pictures, ¿vale? No puedo consentir internamente es que Spider-Man sea un cani, que Spider-Man sea un estudiante mediocre, que sea una mente mediocre, que es un puñetera novia. Me parece muy bien que no quieras hacer a Gwen Stacy que sea una pija hueca, me parece muy bien. Porque Maston es una chavala adorable con sus heces raras y muy guapísima y demás. Vale, me parece muy bien, hazla más lista, hazla más tal. Pero Spider-Man, que, o sea, Spider-Man es aquí, es un tío que para hacer un experimento de sobrecarga de una batería se pone a ver unos vídeos en YouTube. Sí. En YouTube, de un puñetero Big Man de segunda, un gordo ahí haciendo experimentos con una acordaros de poneros equipamiento protectivo y se pone unas puñeteras gafas de buzo. Pero qué clase de cani es este. O sea, si algo caracteriza el universo Marvel en general, ¿vale? Es un universo lleno de mentes brillantes. Está Ray Richards, está Henry Pym, está Tony Stark, para luego le sirve mucho para todo el rollo del enfrentamiento, la tecnología versus la magia, etc. Vale, puede que Peter Parker, pues lastrado por esa responsabilidad temprana de ser Spider-Man, no sea Ray Richards, ¿vale? Pero sí, es una mente brillante. Es una mente brillante hasta el punto de, pues eso, de poder competir con otras mentes brillantes, ya no dentro del universo Marvel, sino dentro de su propio universo, como pueden ser pues Norman Osborn, Otto Octavius, o el mismo Kurt Connors también, es un científico potente, ¿no? O sea, pues no. Aquí me tienen que decir mi novia, ¿eh? Oh, ¿te acuerdas la clase de ciencias, idiota? No, estaba mirándote el culo, estaba vacilándote con la muerte de tu padre. Yo que sé qué estaba haciendo el niño, que le tienen que explicar que se tiene que magnetizar los lanzarredes para la electricidad. Además de ser un cani, Spider-Man de repente, ¿no? Sí, es un tío muy guay, ¿no? Durante toda la película, y de repente decide pues que está bien matar a Electro. Porque sí, ya sabemos, ¿no? Los que sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Electro no estará muerto, se habrá, digamos, dispersado, pero como este Spider-Man está pegado en ciencias, no tiene ni puta idea, le tienen que explicar ese tipo de cosas, yo supongo que él piensa que lo ha matado. Y lo ha matado pues con una alegría. Oh, ¿qué le pasa a una batería cuando sobrecarga? Ah, venga, Max, que el pobre Max, que bueno, me preocupaba mucho por él en la primera escena, pues al final, no sé si es que le legitima, porque aquí todos los malos son ridículos. Es decir, Max es excesivamente nerd, excesivamente friki. Esa escena de, ay, Spider-Man, me has traído una tarta y tal, es vergüenza ajena. Sí que es verdad, en el mundo de Spider-Man, ¿vale? Generalmente los malos siempre tienen una doble lectura, siempre tal. Incluso la saga de Raimi también pecaba de lo mismo, ¿no? Siempre eran bellísimas personas, que tal, y que acababan matándose a sí mismos prácticamente siempre, ¿no? Pero cojones, o sea, tampoco tan cómico, tan ridículo ese. Y Gwen Stacy, que sí se acuerda de quién es Mac desde el principio. Ah, sí, ¿qué le pasa a una batería? Que explota, toma por culo, que se vaya. No sé, no me pareció propio de Spider-Man, me pareció bastante, bastante vibrado. Cosas buenas que no hayan aportado quizá otras películas antes. Pues sí, está muy bien el payaseo en momentos de, digamos, de riesgo reducido, ¿no? El Spider-Man con los bomberos, con el casco de bomberos y tal, ¿vale? Eso está hasta gracioso, ¿vale? Pero es que es eso, es que luego no me lo lleves a... ¿Estáis ahí? Sí. No, digo, aquí han muerto algo. No, sí, estamos disfrutando. Estamos disfrutando. Yo estoy ahora con el papel higiénico aquí al lado. Sigue. Pues eso, me parece hasta divertido si luego no lo llevas a ese punto, ¿no? Ya te digo, iba avisado a comerme mucho romantiqueo, mucha tal. Y es que, pues otra vez lo mismo. Las peleas están mejor hechas, ¿vale? Pero son pocas, son cortas y resueltas, va, claro, teniendo en cuenta que el que las ejecuta es un cani, pues tampoco vas a esperar que cree allí una superbobina, ¿no? O alguna de esas cosas quería Spider-Man, ¿no? Y fliparas, pues bueno, pues hagámoslo explotar y al otro, pues que le pegue una viga en la cabeza y se quede allí tonto mientras yo no llego a rescatar a mi novia. Pues bueno, sí, a ver, me parece muy bien, eso tengo que decirlo, que hayan tenido los cojones, ¿vale?, de matar a Gwen Stacy, porque hay mucha gente que ha dicho, si matan a Gwen Stacy, yo dejo de ir a ver las películas de Spider-Man. Gente de esta sin chicha, ¿vale? Pero bueno, eso me parece una decisión valiente y no sé si es que han jugado conmigo, bueno, o con nosotros, con el rollo del contrato de las tres películas, o es que simplemente pues ahora llegará el camaleón o el misterio de la vida y digamos jugarán con eso y aprovecharán esa otra película de contrato. Claro, o simplemente aparecerá como su padre en recuerdos. Pero es que ya me parecería excesivo, ¿sabes? Me parece otra vez estás viendo muerte. Yo ya veo lo que va a pasar en la siguiente película. Escuchar. Gata negra enamorada de Spider-Man, con Spider-Man y tal, oh, tal. Y luego una visión fantasmagórica de Gwen, me estás poniendo los cuernos, no me respetas, cabrón, no. Solamente te quiere como Spider-Man, como Peter Parker te aborrece. Yo soy tu amor verdadero. Vuelve a mí, suicídate, reúne conmigo en el más allá. Móntatelo con la muerte. Ojalá se vayan a tomar por culo la franquicia, hombre, ojalá. O sea que, en líneas generales... Y Harry Osborn. Ah, bueno, o sea, sigue. Sí, o sea, Harry Osborn, que es, bueno, iba a decir es también una bellísima persona, bueno, es un poco chuloputas, ¿vale? Pero bueno, el típico niño rico y demás, ¿no? Dice, bueno, a ver, para empezar, este Spider-Man tiene complejo de Batman, ¿no? O sea, se presenta allí, no es bueno para ti, y se larga, ¿no? O sea, ya si haces el esfuerzo ya de presentarte allí como Spider-Man, dale una explicación. O sea, estás hablando con alguien que no es imbécil, que no es tonto, ¿vale? Que es el hijo de un científico o de un técnico, un ingeniero, lo que sea, ¿vale? Explícale por qué no sería bueno para él. Explícale todo. Dile, el ADN, si tu ADN no es compatible. No, podría ser peor. Ah, y se larga. Y el otro, me enfado y me vuelvo malo. Me pincho el veneno que está allí igualmente, ¿no? Y resulta que las terribles consecuencias es una mutación que viene y va y que por meterse en la armadura esa ya se cura. Entonces, o sea, no lo entiendo realmente. ¿Norman Osborn está muerto o nos han vendido la moto? Porque me cuesta creer que un tío como Norman Osborn, teniendo porque él sí sabía que tenía esas muestras ahí, no como el hijo, que va de pardillo, no haya experimentado con ellas. Me cuesta muchísimo creerlo. Y esas uñas que se gasta. No sé, o sea... Es... Si era ta... Joder, pues mejor que estar muerto, tener una mutación que viene y va, ¿no? Claro. Y joder, te metes en el puñetero exoesqueleto ese, que se estaba muriendo ahí, se va a descomponer ahí en el puto, y de repente ya, ¡ah! Exoesqueleto, healing, curando. Digo, al padre no se le ha ocurrido probar el exoesqueleto ese, meterse ahí. No sé, es suyo, ¿no? Son sus... A él no le vacila al calvo, ¿no? No sé. Pero que no hay fallos en el guión, ¿eh? No. Es una película perfecta. Ninguno. El padre de Peter Parker, resulta que lo más importante en el mundo es enviar ese vídeo de YouTube, para que lo vea su hijo, si es que llega a ser lo suficientemente inteligente algún día, porque el cabrón tiene que romper una calculadora de casualidad para encontrar lo de las moneditas, ¿sí? Y llegar hasta el vídeo y sepa la verdad, ¿no? Sepa la verdad a medias, porque claro, he grabado el vídeo así un poco, porque hay que hacer más películas y tampoco lo voy a explicar todo al detalle, ¿no? Y además me está llamando ahí el niño y me tengo que ir. Pues resulta que eso es lo más importante del mundo, cuando está en el avión. Digo, yo no sé, digo, esa información, digo, es el expediente completo, es algo realmente útil. No, es el vídeo de te quiero mucho, hijo, no pienses que soy un cabrón, como dirá la sociedad y no sé qué. Vale, pues muy bien, pues eso. Peter Parker, además de un cani y un estudiante mediocre y una mente mediocre, es un payaso, pero no es un payaso vestido de Spider-Man, no. Es que hay gente que cree que Spider-Man es un payaso porque le gusta ser un payaso. No, o sea, Spider-Man es un payaso como una extensión de su máscara. Spider-Man hace el payaso porque, para empezar, proyecta una imagen de todo lo contrario a lo que es él. Él es un tío serio, responsable, y no voy a decir, no es un nerd, ¿vale? No es un Steve Urkel de la vida, pero es un tío relativamente introvertido. Como extensión de la máscara, pues eso, soy un tío extrovertido, voy de fucker, camuflo mis puntos débiles, por así decirlo, porque si siempre estoy de coña, aunque las esté pasando putas, no estoy dando pistas a rivales que, a fin de cuentas, la mayoría, de una manera u otra, son más fuertes que él, y les acaba diciendo siempre por algo que este Spider-Man no tiene, que es su cerebro. No, o sea, aquí es un payaso en las dos vertientes. Es un payaso. ¿Qué estabas haciendo? Estaba limpiando la chimenea. No tenemos chimenea. ¿What? Y la tía diciendo, venga, que te voy a registrar en la habitación a ver dónde cojones tiene la María. O sea, dime tú, ¿sabes? Tu sobrino, ¿no? Hazte tú a la idea, ¿no? Vamos a decir tu hijo, ¿vale? Poner tu sobrino. Tu hijo, ¿no? De 17 o 18, los que tenga, ¿no? Te lo encuentras en la cama lleno de hollín, ¿no? Y te dice, estaba limpiando la chimenea. O sea, ya no le dices, no tenemos chimenea. Ya directamente le arranca la sábana y dice, ¿dónde tienes el material? Que yo también quiero, ¿no? ¡Ay! Es un orgasmo para mis oídos. En fin, que por dos cosas, digamos, buenas que puede tener la película, que ya ves tú, una es una chorrada de Spider-Man con casco de bomberos y otra es que se hayan atrevido a matar a Gwen Stacy, aunque lo hayan hecho así de una manera muy, muy chic. Sí. No, muy crepusculosa, es como muy, ay, los ojos, ay, la mirada, ay, qué guapa soy, aunque me muera. Una alegoría a la muerte. Es que es eso, dices, ¿realmente se ha matado de ese golpe? No, porque, no, es que la telaraña y tal, el impacto, la... Dices, sí, bueno, ahora me vas a explicar de ciencia, que hace un momento me habéis tenido que... Oh, ¿te acuerdas? Clase de ciencias, el clavo. Y el otro, estaba pensando en follar. En fin. Pues eso, no se ha salvado nada. Y eso que iba predispuesto a hacer ojillos. Hostia, o sea, ¿te la hemos pintado demasiado bien? No, no es que me la hayáis pintado demasiado bien, es que... No, Miguel, pues eso no puede ser. No, digo, joder, es que... igual, digo, igual si no hubiera sabido lo de Gwen, pues, digamos, el regusto final, a lo mejor. Pero es que otra cosa que me ha cabreado mucho. Luego algunos dicen, no, las de Raimi son una puta mierda y hay gente. No, no. Yo no digo que las de Raimi sean perfectas, pero Spider-Man No More es. Spider-Man, o sea, está el traje en el puto cubo de basura. Está mucho mejor. Aquí es up. Es, no sé, es allí, pues eso, modelitos allí, modelitos Andrew Garfield, que ahora voy de punky, con las Converse y los pantalones cortos y la camiseta de Thrasher. Ahora voy de hipster, ahora voy de tal. Pues eso, es modelitos allí delante de la tumba de la otra. Allí pasando el tiempo, ¿no? Y digo, esta puta mierda, esto es. No voy a ser más de Spiderman. Y luego abre el armario y tiene el puto traje ahí tirado. Que va a entrar tu tía un día y va a abrir y lo va a ver ahí tirado. Si la mujer no quiere ni que hagan la puñetera colada, otra tontería que tal. Me estaba limpiando la bandera americana. En fin. Y es que no. No puedes hacer la puta colada en una bandera. ¿Qué tontería es esa de escena en una película? Es meter 2 horas y media. Llenas de polvo y paja, para que al final es eso. Haya una cosa que sí está muy bien hecha, que no se me ha acordado de decirlo. Está muy bien hecha, pero es un problema también, ¿vale? El web crawling. Así que el trabajo con telarañas creo que es lo mejor que se ha hecho hasta ahora, ¿vale? En lo que a Spider-Man refiere. Sobre todo la escena de. Ya lo diré, de Times Square, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un tío que es capaz de hacer eso con las telarañas en Times Square no es normal. Que se le muera a la novia luego de esa manera, que se le muere. Por más que esté tirándose detrás y demás. No, o sea, has hecho allí la de, ¿sabes? La de Caín, allí para salvar a todo el mundo. No sé, ahora podrías hacer cualquier historia, ¿no? Yo qué sé. Porque comparativamente me refiero, ¿no? No digo que se pudiera, sino que comparativamente a lo que había hecho antes, que todo se ralentiza el mundo y demás, ¿no? Que digo que no. Lo del el trailer vende motos, está de acuerdo con nosotros cuando te lo dijimos, ¿no? Que te ponen las escenas de la película impactantes, más o menos, o espectaculares, para que vayamos todo el mundo, todos los fans del personaje, corriendo como putas. Sí, acciones. Es que sí, sí, va a tener mucha más acción, porque claro, dices, si en el trailer, joder, hay 2 minutos de acción. Y encima, pero es que encima te engañan, no es que te. Pues será verdad, es que, va es a tener que te engañan. Mucha. Te engañan directamente, o sea, en el trailer te engañan directamente, porque te venden que va a tener una pelea con Rina y que lo flipas. Y esa última escena. Hostia, eso es lo de Peter Jackson, ¿eh? Eso es lo de Peter Jackson, a mí que no me jodan, ¿eh? Sí, el Smaug ahí a tope. La de Smaug, adiós, hasta el año que viene. Pero, bueno, pero al menos en el Hobbit. No hay allí una pantalla manos allí detrás de las vallas, aquí, diciendo allí... ¡Venga! ¡Speedy! ¡Correr, enanos! ¡Correr! No, ¿sabes? Por eso, ¿dónde está Jameson? Yo qué sé. La tía me esta, que tú preguntas dónde está la marihuana. La marihuana se la ha fumado toda ella entera. Se la ha fumado ella, sí, la hierba, ¿no? Tío, yo creo que la hierba es de aquí, no hay quien viva, tío. Total. No, yo creo que es la madre de. Es la hierbas, tío. Es la madre de Wex. Es la directamente, o sea, vende, trapichea. No. No quiero decirte nada, porque tú eres mi niño y no quiero que me cambies por el recuerdo de tus padres. Qué miedo, ¿sabes? La madre psicosis ahí, dices, pero. Hola. Búscate un novio, tita. O sea. ¿Exageramos en nuestras afirmaciones el otro día? ¿Marcos? No, para mí no. O sea, bueno, lo que digo siempre, ¿eh? O sea, quien le haya gustado, que no se sienta ofendido, ¿vale? Aquí lo que hacemos es pues, expresar con mucha vehemencia lo que nos dice a nosotros. Y no pasa nada, ¿eh? Yo estoy casado y mi mujer, pues dice, ¿me ha encantado? No, pero como ella no es seguidora de los cómics, no le... Pues dice lo que esperaba. El momento romántico, el momento épico, el momento heroico y tal. Pero pues sí, bueno, sí. Ella sí. La prueba, pues vale, pues no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Aquí seguimos. Pero sí, es entendible que esta película haya podido gustar. No es que le haya gustado aquello, ¿sabes? No la volvería a ver, pero bueno, no va en disonancia con lo que ella podía esperar de una película de superhéroes de ese tipo, ¿no? Sobre todo ese presupuesto, tío. No sé. se ha ido en eso, en las escenas por ordenador, básicamente. Porque bueno, lo de ver a Paul Giamatti ahí en Gallumbos, delita, ¿eh? Delita. Fichar a Paul Giamatti para hacer de gilipollas. Bueno, pues ha quedado también el pobre Paul Giamatti, o sea. Sí, sí. Pero que yo, bueno, me lo dice Marcos, que es entendible que haya gente que le guste y tal. Pero yo que me las compare, ¿no? Que yo veo que más acción en Los Vengadores, o sea, de aquí a Lima. Bueno, sí, bueno, de aquí a Lima, por lo menos sí. Vamos. ¿Tal? Y no sé, o sea, hasta el Capitán América hay más acción. Sí, sí, sí, sí. Y a mí lo yo sí estoy tan cabreado y volvemos al mismo, eso, que a mí me voy a dar pin y pan, o sea, que lo mismo me daría, pero es que me han engañado, es que directamente me han engañado. O sea, me han puesto un tráiler que te vende que va a pelearse con todo Cristo, no sé, y luego te encuentras 2 horas y media de muermo. Ahora, qué feliz y qué contento estoy, ¿eh? Porque se va a comer un mojón en taquilla. No va a llegar a los 700 ni de coña. Bueno, ya tú también. Pero Miguel, es que lo decía en el Ask. Lo decía en el Ask esta, no sé si esta mañana o ayer. Da igual. Si es que te gastas 200 millones, haces 500, le has ganado 100 millones limpios de polvo y paja. Ya. Y haces una película cada año. Tú sabes, es muy difícil ganar 100 millones limpios de polvo y paja con una película que no sea de superhéroes a día de hoy o que no sea Fast and Furious. Muy difícil. Entonces, ¿por qué van a dejar de hacerlo? Es un producto de bajo riesgo. Aunque la inversión es grande, el riesgo es bajo, bajísimo. Pues eso, si no llega a 700, lo dice Marco, son 300 millones limpios. 200, ¿qué costó? ¿250? ¿230? Por ahí, sí. Sí, sí. Pero bueno, a ver, a lo que quiero llegar. A mí me jodería muy mucho que pasara Capitán América, ¿eh? En recaudación, ¿eh? Es que no sé lo que hizo Capitán América ahora mismo. Ya ha hecho más que Man of Steel. Creo que son... Espérate, mira, lo voy a mirar ahora. Voy a seguir hablando, ¿eh? Es igual, sí, ya te digo. Está bien, no llega a 700, ¿vale? Pues no llega a 700, pero que... O sea, también es que parece que, digamos, Vengadores ha puesto el listón. Parece que película que no llegue a los 1.000 millones es que se ha comido una mierda. No, es que 600 millones es una recaudación de puta madre. Igual en esta, en el caso de Spider-Man, 230 se les ha ido un poquito la mano con el gasto, ¿vale? Yo lo habría ajustado un poco más a 200, pero bueno, aún así es eso. Hacemos las cuentas gordas, ¿vale? De el doble para amortizar, ¿vale? 450. 460. Mira, Capitán América. Todos beneficios. Capitán América, pues a casi 700, ¿eh? 680 millones. Capitán América. Bien, pues una recaudación buena. Dices, me gasto 70 millones, pongamos, en hacer una película, digamos, no blockbuster, ¿vale? Por muy buena que sea. Si no es de estas que está nominada para 12 Oscars. Ganas 50, has perdido 20 y tantos millones o 30 y tantos o 40. Joder, pues está claro que no van a parar entonces de hacer películas de superhéroes. Es lo que les va a rentabilizar luego ese tipo de producciones de riesgo. Sí, sí, sí. No sé, yo ya te digo, yo me alegro que por lo menos dentro de lo que cabe no haya sido aquello de 1.000 millones o algo así, porque si no, no sé, tendría la sensación de que es que yo he visto otra película. Pero que bueno, que sacarle 200 o 300 millones de dólares a una película, es que no van a dejar de hacerlas. No, pero bueno, yo ya lo digo, mira que no soy muy fan de lo que es la compra por parte de Disney y todo eso. No soy hater de Disney, pero sí soy hater de... Disney como productora de unos productos que no son suyos, básicamente, ¿no? Y desvirtuar, pues, una obra que no es suya, ¿no? Sí que estoy pidiendo, me gustaría sinceramente que compraran los derechos de Spider-Man, que no los van a poder comprar porque, vamos, les costaría el oro y el moro, ¿no? Pero sí, es que lo prefiero, ¿eh? Es que Sony Pictures no entiende al personaje, no lo entiende, no lo sabe llevar. Es que yo creo que para hacerse con los derechos de Spider-Man directamente tendría que comprar Sony Pictures. Sí, bueno... Sí, es que ahora Sony es Spider-Man. Es que... Claro. No sé. ¿Qué nota le pondrías? Nosotros... Yo qué sé, es que paso de puntuarla. Sí, es que es, yo qué sé, es. Bueno, Capitán América, al lado de ella es Ambrosía, ¿no? Para mí sí, te digo. Al menos dentro del personaje, ¿vale? Luego haz lo que quieras, ¿vale? Con las continuidades, con sí. tal, porque es que yo ya no me voy a meter más en no. nada más. Me acabaré metiendo, ¿vale? Sí, pero sí, sí, así de entrada no, ¿vale? Con esos rollos. Pero al menos no se folla al personaje. Y aquí se follan al personaje. Se follan al personaje con máscara, se follan al personaje sin máscara. Se la ponga para pelear o no se la ponga para pelear. Entonces, y se lo follan repetidamente. Entonces, bueno, pues eso. Alguien con mucho arraigo, ¿no? Con mucho apego a esos signos de identidad de los que ya he hablado. Pues le tiene que escocer. Y si no le escuece, es que quizá no le tiene tanto apego a esas cosas, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, ya te digo, esto no deja de ser mi opinión personal, la vuestra el otro día, y eso, que nadie, yo qué sé, que nadie deje de escucharnos porque le ha gustado Spiderman, ¿sabes? No. Bueno, es eso, ¿no? Lo que nos vamos a venir aquí en plan. Está entre las cinco mejores de superhéroes. O está, por fin Spider-Man que el cine necesita. Está en esta película. A mí sin Spider-Man 2. Ah, hostia. No, o sea, no, porque. Yo le he oído muchas críticas así, ¿eh? Sí, pues. En muchos sitios. Bueno, pues. Pues bien, oye, pues cada uno que diga lo que quiera. Y sobre todo, que diga lo que piense. Que no se deje guiar por opiniones de otras personas. Hay que ser coherente con lo que uno piensa. Pues eso, nosotros no podemos llegar aquí y decir, no, es que tal. O mirar, no, es que ya lo digo. El día que hicimos esos comentarios, Sergio y un servidor, ganaba el buena a ganaba el mala. Había más críticas favorables que críticas negativas. Y no es por aquí tirarme el moco, ¿no? Es que, ¿es así o no es así, Sergio? Sí, sí, estuvimos mirándolo y... Y digo yo, bueno, yo no sé si me he confundido de sala y me he ido a ver el Spider-Man que se habrá hecho. No sé, el Spider-Man... A esa gente habrá ido a ver el Spider-Man de 2000... Sí, yo tengo... Yo tengo una pregunta para Marcos, es por curiosidad, por lo que me pasó a mí en el cine. ¿Cuando fuiste había niños? Había niños, sí. ¿Y cuál era su reacción? Para empezar, sí, es que había algunos niños que eran muy pequeños y se uh-huh. estaban pillando un agobio ya, porque niños tan pequeños, película tan larga y tal, y sí, bueno, pues uno que tenía delante tuvo que salir dos veces con el niño fuera porque no paraba de darle por culo. Supongo que le estaba diciendo qué rollo, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? Y un par aplaudieron al final de la película, pero un par. Simplemente por lo que, porque por bueno, porque sí, porque al final te meten, como decía mi mujer, en un momento heroico, que si el niño, que si tal, pero bueno, si te paras un poco, es hippiesco totalmente. Sí, porque la madre muy responsable no es, ¿eh? No, nadie en esa ciudad, para empezar, que se quedan ahí detrás de las vallas. Sí, no, un supervillano, a ver si hay ¿cuánto suerte. Se paga y aparece la pelea, ¿cuánto se paga la pelea? 51 por hijo. Venga, vale, todos apostar. Porque sí que es verdad que, mira, ahora así me he pensado lo que dice Marcos, es que lo del niño es queda bien con pues eso para los niños, para que todo el niño se sienta identificado con el sí. niño de los dardos. Totalmente. Sí, sí. Es el niño que queríamos ser siempre. Spiderman, venga, venga, niño. Esperemos que se acuerde del cumpleaños del niño. No, porque si no, entonces luego se enfada y será un villano sin fundamento. Pues del nombre, ¿no? No era del nombre, ¿no? De lo que nos acordaba. Eso. No, del nombre, del no nombre. Del nombre, de mi nombre. No, pero que luego se acuerda. Sí, que dices. Se acuerda, o sea, se tapa los oídos y dice, no me lo digas, no me lo digas. Y el otro dice, Max, pero no le está oyendo. Y se gira y dice, era Max. Y él se queda así como. O sea, no, pero luego es. No, es porque alguien se lo dice, ¿no? Que no, que no se lo dice nadie, que es. ¿No? Pues, pegaste una flipada ahí de tres pares de cojones. No creo que se lo dijera uno del... Yo me acuerdo de que fue uno del público que estaba por ahí, creo. Yo creo que sí, Marcos. Pues igual aquí me han cambiado el montaje, porque no. O sea, está diciendo... ¿Cómo era? Se tapa los oídos, lo dice él mismo, Electro, dice Max, pero él está girado y con las orejas tapadas. Entonces se gira y dice, era Max. Y dice, sí, como admirado, ¿no? Pero yo no recordaba. Al momento es, pero me la suda, me voy a cargar igual todo, ¿no? También puede ser que nosotros bajo esa enajenación mental del otro día, en plan, echar Billy ya, criticar todo. Sí, puede ser. Podríamos haber entrado, pues eso, debimos de entrar en Rage, Sergio, y no podíamos. En Delirium Tremens. Sí, bueno. Bueno. Venga, ya está. Ya no vamos a hablar más de Spider-Man, por favor, que me entra Rasida. Morales. Sí, me parece que. No, me dice. Es que Garfield es el embajador de Sony Pictures, por lo visto, En plan, se adelanta a los acontecimientos. No, a mí no me importaría que estuviera aquí Miles Morales compartiendo aquí. Pues a mí tampoco. Para seguirle viendo la cara de empanado a él, de verdad, ¿eh? O sea, prefiero Miles Morales. Oye, ¿y si te plantan a Jaden Smith? No, entonces sí que le prendo fuego a... Es que ese era mi gran temor, digo, que acaben haciendo Ultimate, acaben metiendo a Miles Morales. Yo tengo el recuerdo de hablar semanas antes de que saliera la noticia de que Jesse Eisenberg iba a ser Lex Luthor. Yo tenía el recuerdo de hablar de... ¿Qué nos parecía Jesse Eisenberg? Una puta mierda, no sé qué. Y oye, y las cosas se van cumpliendo. Post-Cardamus, o sea, que es que... no pronuncies el nombre de la bestia. Por favor. Se la traemos aquí. No. No creo yo que se atreviesen con algo así. No creo, Cosas más extraordinarias se han visto, O sea, no... Aquí no... A lo mejor lo hace él pasado de vueltas con los rayos UVA. El Garfield. Hombre de gato. A ver, yo tengo la sensación de que este tío... o sea, es un actor de mierda, eso ya para empezar. Es un actor de mierda que no hay que tomarse en serio. Que después de la saga de Spider-Man, tengo seguro que va a ser un ídolo juvenil de quien sea ídolo. Porque ya miras tú, un ídolo juvenil de quién. ¿Quién va a llevar en la portada a un cuello largo? En la portada de una de sus carpetas. Hombre, con Leonardo DiCaprio lo podría llegar a aguantar, porque creo que no, el chaval era guapillo, pero este, que encima no ha patado con nadie, que ha salido en películas tan mierdosas como El imaginario del Dr. Parnassus, haciendo ahí de... que le tocaba ahí las tetillas a la Lily Cole. De tío raro, de payaso. Este tío, cuando termine la saga de Spider-Man, se va a comer un mojón, y yo creo que no le van a contratar en ninguna película. A ver si tiene suerte y sigue saliendo con Emma Stone, que lo veo complicado. O sea, que no. Este tío es un mierda, así ya está. Este va a correr la misma suerte que Tobey Maguire, sí. Pero bueno, lo único que Tobey Maguire está bien relacionado y tiene amiguitos. Es amigo de DiCaprio y quieras que no, me das un papel. ¡Gran Gatsby! Venga, vale, para ti, venga, papel. Ya está. Pero este, nada. Este es una mierda. Este se va a comer una mierda, ya lo veréis. Y venga, vamos a pasar a otras cosas, que no quiero seguir hablando de esta producción asquerosa. Pobre Peter Payne. Me parece que vas a ver más Spider-Man, ¿no? No vas a ver la película, ¿no? No te vas a decidir por verla, ¿no? ¿No? No, a mí sin Spider-Man, hasta luego. Ya nos veremos, si es que nos vemos. que no creo. Bueno, pues segunda experiencia paranormal de mi fin de semana. Hecho de tripas corazón, o mejor dicho, de ojos tripas, o de, yo qué sé, de tripas escroto, y he acabado los 9-10 episodios que tenía pendientes, como decía, del Cansino, ¿no? De Cómo conocí a vuestra madre. Y vaya. ¿La habéis acabado de ver vosotros? Yo no he visto la serie. Ningún capítulo. Yo he visto el capítulo suelto. Pues, yo más o menos la llevo al día. Pues más o menos la has acabado de ver. No la acabo de ver. Vale. Porque. Pues no lo spoileo, pero menuda no. Puta mierda de final. La puedes spoilear porque sí, me contaron el spoiler. O sea, me contaron el final por ahí, más o menos. Sí, se veía venir dos o tres episodios antes. ¿Vale? Pero como los he visto, pues eso, en tres días, haciendo el esfuerzo. Pues claro, ya cuando hay un momento que es muy significativo, esos dos o tres episodios antes del final, que dices, se la van a cepillar, o sea, se la van a cargar, y este tío que es un cansino, que lleva cinco temporadas, bueno, lleva nueve temporadas siendo un cansino, ¿no? Pero cinco de ellas siendo especialmente cansino, y al final, premiamos el cansinismo. ¡Viva! ¡Viva el amor cansino! ¿No? Pues a tomar por culo. De verdad, si sois de los que habéis dejado a medias, porque la novena temporada es un calvario, es una travesía del desierto, porque es una puta boda, 20 no sé cuántos episodios en un día y medio, pues de verdad, ¿eh? Si sois de los que os cansa además el amigo Ted Mulvey, el hipster cansino, es que no tiene otra... Tiene un puñetazo muy grande. Pero muy grande, pues no hagáis el esfuerzo que he hecho yo y dedicarlo a ver otras cosas, como por ejemplo una peliculita que me medio salvó el fin de semana, ¿vale? Que no mata, no es un lagre hostia, pero bueno, una peli que se llama King of Devil's Island, ¿eh? El rey de la isla del demonio, algo así, viene a ser la traducción, pero no sé cómo se ha traducido en España, que sale Stellan Skarsgård, el padrísimo de... del amigo Eric Norman. Y de Floki, bueno, de Floki, el de Vikings también, que es el hermano de Eric Norman también. Sí, sí. Que va, bueno, eso va de un reformatorio en una isla por ahí, es una peli, me parece que es noruega, ¿vale? Aunque él es sueco, pero bueno, está bastante bien. Hay un par de errores tirando al final, pero bueno, la puedo recomendar desde aquí. O sea que, eso, dedicarlo a otras cosas como esa. Sí. Bueno, yo es que la verdad que lo de ¿cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Esa serie que ha sido seguida por tanta gente, a mí no me ha dado, ¿eh? Igual que tampoco sigo Big Bang Theory, sí, bueno, Big Bang Theory sigo capítulos sueltos, pero no de una manera ahí continua, ¿no? Veros la segunda temporada de Vikings, no sabéis cómo Sergio, qué pasa de ella. Porque sus amigos le dicen que es una puta mierda la segunda temporada. ¡No! ¡No seáis así! ¡Mirárosla! Serión, la temporada cojonuda. Si ya era difícil, muy difícil, mejorar la primera temporada, esta segunda temporada es para coger, sacarse la chorra y masturbarse hasta sacar toda y todo el jugo ya. ¡Es la hostia! A mí ya me la han recomendado. Es la hostia, la serie es la hostia. Lo que pasa es que es eso, que vamos a tener que esperar, pues... un año entero para ver la serie de volver a ver la serie de Marras. Así me podré ver la segunda temporada del tirón. Es que eso pero es que aun viéndolas del tirón llega un momento que es que dices, vale, o sea, ya la han emitido, pero es que me tengo que esperar 6 o 7 meses o 8 para que al menos no me tenga que esperar, porque dices, es que es eso, es un año entre medias. Yo me pongo ahora a verla del tirón y me voy a tener que esperar un año menos una semana. Ya, se hace... Tu sufrimiento será menor que el de Miguel, piénsalo así. Claro, es una travesía del y por no hablar de Sherlock ya, que sí, haremos, volveremos. ¿Cuándo? Eso sí que es muy duro, eso es muy duro. Bueno, si no os molesta tanto, digamos, la espera, pues cuanto antes. Yo es que ya te digo, soy más de aglomerar lo que puedo. Por cierto, no he podido ver la premiere de 24. ¿Alguien por aquí? No. Yo es que no soy muy fan de la serie. Yo la tengo pendiente y no la he visto. Yo sí soy fan, pero no la he visto, Marcos. Yo no la he visto. Pero no soy muy fan, básicamente, porque empecé a ver... No, porque empecé a verla y luego... Porque no sabes lo que dices, insensato. Arre. No. Empecé a verla, luego la quité y luego me da pereza, mucha pereza tener que verme tantas temporadas del tirón. Bueno, esto me viene muy al pelo, hablando de Jack Bauer, que siempre no me acuerdo el nombre. Kiefer Sutherland. Pompeya. Eso, porque sí. He visto Pompeya. Ya lo he dicho yo. Terrorista fílmico por Wes Anderson. La película es... espera, voy a mirar. Seguir hablando, que voy a mirar a ver cuánto ha costado. No he dejado de escucharos un momento, chicos. No, pues sigue. Me he caído. Pompeya, estamos hablando de Pompeya porque lo he dado con Jack Bauer. Es que le iba a decir a Sergio, le molesta esperar, le molesta verse 8 temporadas seguidas. Un poquito vago, ¿eh? Te tenemos. Sí. Aquí, si quieres seguir siendo colaborador habitual, hay que quitarse esa... Yo también soy igual que él, un poquito. No, a ver, sí que es verdad que, joder, está bien aglomerar, pero 8, pues sí, se hace. Es que, a ver. Hay gente que trabaja y tal. Y esas cosas humanas. Pero no, aparte, que me tiene que gustar mucho una serie para. No sé. Uf, pero es que hasta la quinta, creo que era. Es un increscendo, es un no parar, ¿sabes? Cada vez más heavy, dices, no puede llegar a más, no, y ahí llega, ¿sabes? Y dices, al final es que, pero para claro, luego a partir de ahí, 6, 7, 8 creo que era, pues bueno, pero bueno, es Jack Bauer, ¿no? Te lo sigues viendo, mola, ¿no? Pero no, ya no es, creo que el subidón bueno era hasta la quinta, si no recuerdo mal. Y la verdad que ahora es que como Miguel contigo me vais comentando tantas cosas que es que no tengo tiempo físico entre eso y bueno, tú ya más o menos sabes el chorro de cómics que leo. hay un momento que me parece que hasta que uno se agobia, ¿sabes? Decir, madre mía, ¿por dónde tiro? No, entonces eso es lo último que hay que hacer. Sergio. Por eso. Agobiarse de una afición... No, los cómics nunca lo hago. Pero de las series, ya te digo, ahora que sí, ahora es cuando ya me pegáis, ahora cuando ya va a terminar la temporada de S.H.I.E.L.D. A ver, deja ya de hablar de S.H.I.E.L.D., que es que no nos interesa. Esa serie... Eso, oye. Que no aporta nada. Ahora me dirás que los últimos capítulos... Hombre, más esto para que le he podido dar yo a S.H.I.E.L.D. ¿Te ha gustado? Que me parece que poca gente le ha dado esto para S.H.I.E.L.D., como le he dado yo, ¿eh? Déjale que diga lo que tenga que decir, hombre, es igual. A ver, pero, Sergio, ¿qué ibas a decir? Sí que es verdad que ahora como ya la van a cancelar, pues habrán dicho, pues oye, mira, nos va a dar hora para hacerlo medio bien. ¿Pero es seguro que la van a cancelar? Hombre, yo creo que sí. O sea, el presupuesto que está teniendo la serie para los ratios de... Bueno, Marcos tendrá más datos de por allí, pero ha sido de episodio a episodio perder 1 millón de televidentes, ¿eh? O sea, si empezó el primer episodio con 12 o 14 millones de, o 15, una burrada. El primer episodio a picos de 4. O sea, otra serie la hubieran cancelado directamente. Sí. O sea, otra serie la hubieran matado. Y sí que es verdad que lo que ha ayudado mucho a S.H.I.E.L.D. ha sido el Capitán América. Pero muchísimo, porque han seguido la trama muy, muy, muy, muy bien hilada. Ahora realmente es cuando están metiéndose en el mundo del espionaje. Y sí que es verdad que los últimos 6 capítulos vale la pena verlos. Me ha pasado lo contrario con Arrow. Con Arrow estaba muy bien, pegó un bajón. Okay. Y te digo porque está renovada. Si no, me costaría a mí que la... O sea, que está renovada hace ya casi un año. Pero yo creo que se la estarían pensando, ¿eh? Es verdad que los 2 últimos capítulos que han metido más trama y ahora están levantando un poco. No, era el final tema. De temporada va a ser cañero, ¿eh? Yo estoy bastante convencido, aunque dijeron que no. Estoy bastante convencido que volverá Flash, y si no vuelve Flash, meterán algún personaje por ahí potente. Va a volver Merlin también, que ya se ha visto en un preview. Ellos... han aprendido que hay que manejar bien los mid-season final y los finales de temporada. Sí. Y yo creo que eso lo van a hacer. Ya te digo yo que yo el último episodio que he visto, casi el 21, a mí me ha dejado roto. Uh-huh. El 20 y el 21 me han dejado roto, o sea, porque pasan muchas cosas. Sí. Y yo le digo a la gente que le dé una oportunidad a las 2 series. No, es decir, no se vean los episodios, porque sí que es verdad que es morralla, pero... digamos que los últimos 3 capítulos, 4, que son cuando han entrado con el tema del Capitán América, está muy muy bien. Ahora ya Gil aparece ya bastante asiduamente. Sí, pero ahora que no hay Gil, aparece Gil asiduamente. Sí, por eso, no, aparece Gil, o sea... María Gil. Aparece asiduamente y bueno, pues... Sí, por no aguantar al cansino. Sí. No, pero te va de... Digamos, cosas que en la película a lo mejor te dejaron un poco entre 2 aguas, aquí te las van aclarando. A mí ya te digo, me está gustando los últimos capítulos. Algo que pensé que era imposible porque era tan mala, o sea, tan mala, era malísima. Pero sí que parece que se han puesto las pilas en eso. Pero ya te digo, no creo yo que tenga la siguiente temporada. Sí. Es que si no remontan los datos, por más que hayan mejorado... Es que, claro, estamos hablando de una pérdida de 7 millones de espectadores. Que no era difícil de mejorar, o sea que... Pero a ver, es Disney, ¿eh? Sí, por eso, porque está la todopoderosa Disney. Sí, por eso, que si alguien puede mamonear y hasta conseguir una segunda temporada, son ellos. Y no dejamos de que a veces está claro que sí, en muchos capítulos ha sido un vendemonto de Thor, del Capi, de todas las películas. ¿Sabes? Ha sido un spot largo de películas. Sí. Que sale Thor, ¿no? Pues vamos a hacer un episodio de Asgardianos. Sin llamarlo a guardianos y estas cosas. Y bueno, hasta también apareció Aliens. Sí, también apareció Lady Sith por allí. Bueno, parece que ahora está de Alok. Bueno, parece que se están intentando meter personajes que podamos usar, pero bien. Miguel, que estabas mirando que no, que estaba que... mirando lo que ha costado Pompeya y me da cáncer de sida. ¿Cuánto? 100 millones de dólares. Toma ya. No será porque lo que le han pagado a Jon Snow, ¿no? No, porque ya ves tú que actores, pues hombre, vamos a ver. Kiefer Sutherland está en 24, que tampoco creo yo que tenga un caché. Cobrar, pues eso, muy poco. Hombre, cobrar por episodio bastante, ¿eh? Sí, pero... Cobrar por episodio lo que no está escrito, ¿eh? Hombre, si es a nivel de lo que ha hecho una película, debería de pagarlo él. Porque vamos... Y Harrington, pues eso, es como ver a un mármol ahí andante, ¿eh? ¿Sí te parece? Es una película que es que el CGI es un protagonista más de la película, es una cosa... Sí, bueno, están las abdominales, por lo que he visto yo en el tráiler. Sí. Que luego dicen de 300, que al menos eran de maquillaje, ¿no? Pero... Esto es la hostia, o sea, un rollo, una química entre... Que no hay química entre Kit Harington y la que hacía de Baby Doll en Sucker Punch, Emily Blowing, que es que no tienen... ¡Oh! Has tratado bien al caballo, le has dado una muerte piadosa. Me he enamorado de ti y ya está. El amor es una cosa que surge... ¡Ay, venga, ale! Me enamoro de ti a la primera de cambio. Y luego que es que estás huyendo, te están contando toda la mitad de la película una huida, porque... El volcán la está liando pardísima para luego al final quedarnos en... Venga, nos morimos aquí abrazados ahí. Oh, ya está. Así termina la película. Es una historia que es que no tienes... O sea, escribir una historia de lo de Pompeya no tiene sentido. No tiene sentido. Y bueno, unas olas que aguantaros con 300 el origen del imperio. O sea, que es que el volcán... Explosión ahí de la hostia y barre el mar y genera unas olas de 20 metros, unas cosas. Vamos, una cosa es que salga la lava y otra cosa es que se produzcan maremotos. Sí, las placas tectónicas y hay una subida y una altura y una. Bueno, unas flipadas que yo digo, bueno, pero a este hombre, ¿hasta cuándo le va a durar el rédito de dirigir a este tío? ¿Pero se ponen a hablar de placas tectónicas en Pompeya? ¿Me estás diciendo? No, pero. Ah, vale. No, pero es que, vamos a ver, ves a un barco huir a, yo qué sé, pues a un kilómetro de distancia y las, lo que es el, vamos, el resto de las explosiones, ¿vale?, del volcán llega hasta allí, hasta un kilómetro, 2 kilómetros y 3 kilómetros, hundiendo barcos. Digo, bueno, a ver, el Vesubio es un arma destructiva, es la hostia, no deja a ti tener con cabeza, es la leche. El Vesubio es un protagonista más de la película, sí. O sea, es una historia de amor que no tiene... Es que no tiene jugo, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Aparece también Carrie Ann Moss, que a mí se me ha caído un mito. Carrie Ann Moss yo le tenía ahí en plan... Joder, Trinity de Matrix, ahí en plan tal, para hacer un papel chumesco. Se me cae ahí el Coliseo, se me cae el Coliseo aquí de mala manera y me muero. ¡Ah! ¿Qué sé? Qué lástima de actriz. Luego ves a Kiefer Sutherland que le está tirando todo el en plan ahí, pedo ver, que se quiere tirar a Emily Blowing. Kit Harington que ni te lo crees. O sea, tío, un tapón venciendo a 4 o 5 hombretones gladiadores. Es que no se lo cree nadie. Hombre, a quien le guste Kit Harington, a las féminas que les guste Kit Harington, pues se les mojará las bragas, pero... O a los hombres, que les guste Kit Harington. Tampoco. Bueno, puede ser también, es verdad. Claro. Pero yo, el de este hombre debe tener un pacto con el diablo para que le sigan financiando, ¿eh? Porque es que no hay razón, no tiene razón de ser esta película. Bueno, se está comiendo mojón, ¿eh? 100 millones de presupuesto, todavía no llega a los 100. Y ya lleva semanitas, ¿eh? Están a los cines, ¿eh? 94. Casi que no la ahorramos, ¿no? ¿Sabéis de la línea de películas como la última de Hércules? ¿La de eso? Pues de ese estilo. De ese vale. Estilo. Vale, vale. Todo, la ciudad, o sea, se nota que es lo que es, pues han construido una maqueta de la, pues de cuatro casas y luego el fondo es croma. La ciudad, todo es generado por ordenador, todo, o sea, todos los barcos por ordenador, el caballo por ordenador, al más puro estilo 300 el origen de un imperio, ese caballo saltarín por el agua. O sea, es un descojone de película. Bueno, pues eso. Esto es lo que nos viene en los cines últimamente, pues patrañadas. Yo lo digo, fuimos muy negativos aquí con el Capitán América, pero la verdad es que... Yo bueno, no fui tan negativo, ¿eh? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto negativo, vale, a ver... Yo creo que ninguno en general fue un negativo. No, que al fin y al cabo no, tampoco le dimos tantos palos. No le dimos tantos palos, pero después de haber visto a Amazing Spider-Man y todas estas peliculitas que están estrenando últimamente, la verdad que es de lo mejor que ha salido, ¿eh? The Blockbuster es lo que más me ha gustado este año, ¿eh? Hasta este viernes. No, ya la semana que viene está Godzilla, tranquilo. Godzilla nos va a rescatar. Sí. Ahora sería bueno que después de toda la mala... Estamos todos muy optimistas, ¿eh? Está aquí el mundo friki revolucionado. Sí. Yo voy a decir tres palabras. Dos palabras y una letra. David S. Cole. ¿Cómo ya? No lancemos las campanas al vuelo. Miguel, no te suicides, Miguel. A ver, pero luego está... involucrado la peli Godzilla. Claro, es que es el guionista. ¿De qué película no es guionista? Todas, es el hombre pluriempleado. No, pero bueno, luego está, digo, Alexander Splatt, música, que ya está la música, ya la puedes escuchar en iTunes, una muestra de la música, y suena bastante, bastante cundidora la música. Y luego, joder, Gareth Edwards, que no es un mal director, que la habéis podido ver en Monsters, con un presupuesto bastante limitaduco, lo ha hecho bastante bien. No está mal esa película. No está mal, pero bueno, se nota que está hecha con cuatro duros, tampoco, a ver lo que hace aquí. Yo lo único que digo, y lo digo a día 7, vale ya, 7, que ya son pero las 4. Espera, que me está dando una alegría IMDb. ¿Qué? La estoy mirando ahora, parece que le han cambiado en algún momento, porque aquí no está, acreditado. No, está el de la mía verde. Max Bornstein y Dave Callahan. Frank Darabont. Darabont también está implicado. Sí, aquí me pone que el argumento es de David S. Goyer. Argumento, sí, ¿no? Bueno, pues vale. Es el argumento, ¿no es el guión? Sí. Vale, pues venga, ala, venga, vámonos de putas. Bueno, algunos están casados, nada. Esto... venga. Digo, es que sabía que estaba implicado, pero digo, bueno, igual lo han borrado a la última hora. Vale. Por vergüenza ajena, ¿no? La fiesta de la toga. Esto, a ver, Sol, a día 7, 4 de la madrugada, digo, no os esperéis con Godzilla una película estilo... a Pacific Rim. Yo soy un chico muy curioso, he estado mirando muchas páginas web, tal, Comic Book News, tal. No os esperéis una película de casquería, de hostias, de peleas entre bichos, no. Va a ser una película más de un toque a eso, a una crítica, ¿vale? Al género humano. Y a todo lo que es el, pues eso, la energía nuclear. Que bueno, que al fin y al cabo la primera película de... La película como de las antiguas de Godzilla. La primera película de Godzilla era eso. Fin al cabo. Sí, pero sí. Ya hablaremos de eso en el especial, pero yo te digo, como se pasen de pretenciosos, como se pasen un pelín, les van a caer hostias, ¿eh? Sí, porque eso en un producto de esas características hace mella, ¿eh? No gusta, ¿eh? Aunque el origen, como decíais, sea consecuente con el origen del personaje, si la gente espera algo muy diferente, pues eso, ya hemos visto lo que le ha pasado a otros productos de esa, que luego les caen palos igual por no ser pretenciosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que a Pacific Rim, por ejemplo, no le han caído tantos palos, ¿no? No, bueno, o sea, alguno... yo sí he visto a gente que ha dicho que el guión de Pacific Rim es una puta mierda. Pero bueno, vamos sí, yo a... también. Pero bueno, Es que Pacific Rim podía pecar de muchas cosas, pero no era pretenciosa. O sea, si tú vas a ver Pacific Rim esperándote ver un guión súper elaborado, lo llevas clarinete. O sea, que no, ya no es el caso. Sí que puede tener razón Marcos en ese sentido, ¿eh? Que siendo de la productora de quien es, Legendary, Warner Bros., puede haber ataques, ¿no? De sí. La compañía del ratón, ¿no? Puede ser. Sí. A ver, bueno, Gareth Edwards... Está claro que no va a ser un pim pam pum, ¿sabes? No va a ser. Caballo y rey del cine de entretenimiento. No va a ser fórmula Disney. Por lo tanto, ya va a haber mucha gente de entrada que no le va a gustar. Va a haber gente que va a ir esperando lo que tú dices, ¿no? Mucha pelea entre monstruos, que sean muy explícitas, que se vean muy bien, como en Pacific Rim. Y tampoco, posiblemente hasta media película, a lo mejor, igual, media película igual es exagerar, pero igual primer tercio de la película no vemos claramente a Godzilla todavía, no lo sé. O sí, pero bueno, si pasa, ya va a haber gente cabreada. No se ve a Godzilla hasta que no pasan 40 minutos de película, ¿sabes? Entonces, a ver, ya iremos viendo por dónde pasa. Nosotros vendremos aquí, hablaremos de lo que nos ha parecido. Hombre, sí, pero que... Vamos, críticas va a haber, seguro. O sea, de ese sector ahí... ¡Disney! Bueno, a ver, yo tengo interés, sobre todo, a ver lo que dicen las cadenas americanas y todo eso, que en su día a otras películas de Warner también pusieron a parir. Y lo que me hace gracia es lo de que lo comenté el otro día con Peter, que Godzilla está gordo. Está gordo. Ah, sí, los japoneses, tío, que se vayan para su casa porque se quejan de todo. O sea, el diseño es cojonudo. Se puede decir misa cantada, pero es cojonudo. Que se van un poco a la mierda. Han dicho que está gordo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, luego han hecho el chiste de que está gordo por comer comida fast food. Está ahí en América. Sí, ¿no? Como la de Johansson, ¿no? Gordo de mis cojones, sí. ¿No? Lo han dicho los japoneses, ¿no? Sí. Esta gente que tiene restaurantes paga todo, ¿no? Vale. Muy válida su opinión. Bueno, pues ya hablaremos largo y tendido de Godzilla. Pipe me estará escuchando en este momento. Bueno, luego cuando lo escuche, igual la podemos aparir, pero en principio no es ese nuestro pensamiento. Pero, a ver, esto es como todo, ¿no? O sea, esperando, viendo ahí. Yo no iba ilusionado a ver a Amazing Spider-Man, no iba ilusionado, iba con el cuchillo entre los dientes. Pero me revolví todavía más en el cine. Entonces salí ya más quemado. Entonces eso es como todo. A ver qué vemos y a ver si nos lo plantean bien la película. Si queréis pasamos a Axe, que la semana pasada no lo tocamos mucho. Axe FM. Y algunas preguntitas así para sobre la marcha, que no estén ya respondidas. No me pongas en compromisos, que estoy ya... Vale, se nos está haciendo de día. Vale, venga, pero pues. Pero bueno, sí, dale. Tres o cuatro, ¿vale? Venga, tres o cuatro. Venga, a ver. Venga, esta misma, venga, una facilita. Y además la pueden responder nuestros colaboradores. Mejores películas de cine negro, según vuestra opinión. A ver, podemos decir, obviamente, Chinatown, por ejemplo. Chinatown, sí. Podemos decir Muerte entre las flores. Sí. También. Bien. ¿Podemos decir L.A. Confidencial? Por supuesto. Pues, a ver, mira, ya está. A mí me gusta mucho El tercer hombre también. El tercer hombre, vale. Viejuna, sí. Pero... Perdición también. Sí. Uh-huh. Bueno, pues El silencio de un hombre. Samurai también, que no lo hemos dicho. También, que más también, olvidado. También. Venga, más. ¿Hacéis mucho deporte? ¿Jugáis mucho a videojuegos? ¿Veis muchas películas? Hombre, lo de que vemos muchas películas se sobreentiende, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo un podcast de esta categoría, ¿no? A la semana, ¿qué actividad os quita más tiempo? Bueno, ¿hacemos mucho deporte? Poco, la verdad. No mucho. O casi nada. Sillón ball, ¿no? Sí, sí, yo entre poco y ninguno también. Sí. ¿Jugáis mucho a videojuegos? Sí. Últimamente no nada, pero sí. Bueno, yo ahora he vuelto al WoW, así que Dios se apiade de mí. Estoy dando duro al Origins. Te tengo que añadir, Peter, tío, que se me ha olvidado. Que no me, bueno, sí. No es que se no me haya olvidado, es que no me he conectado. Pero prepárate, prepárate. Acepta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? te veo, has caído. ¿Veis muchas películas? Pues ya lo hemos dicho, que se sobreentiende que para, pues eso, para hacer los podcasts, obviamente, sí, tenemos que ver muchas películas. Para hacerlos y para no hacerlos, ya veis que... Ya ves, que es que vamos. ¿A la semana qué actividad os quita más tiempo? Pues también se sobreentiende que imagino las películas, vamos. Vamos a... Bueno, y a mí la cocina también. La cocina. Lectura de cómics. También. Bien. Venga, y vamos. O sea, que como eso es en la cama ya, en mi caso, con el tablet, pues no lo cuento como tiempo útil del día, ¿no? Es mi rato antes de dormirme ahí. Y vamos a terminar con otra. ¿Cuál es vuestra frase mítica de película? Joder, silencio. Me gusta el olor a napal por la mañana. Mañana. Me encanta esa frase a mí, sin duda. Haré una oferta que no podrás rechazar. ¿Lo vas a decir? ¿Vuestra frase, cabrones? Yo, sí. He bebido más cerveza, meado más sangre, echado más polvos y chafado más huevos que todos vosotros juntos. ¡Mariquitas! Joder, vaya memoria, macho. Algo así era, ¿eh? ¿Y Peter? ¿Alguna asiática? Peter, ¿alguna asiática que te acuerdes? Asiática, buah, pues no sé, ahora que me acuerde, ¿cómo era? Es que sé qué frase voy a decir, pero no me acuerdo cómo era exactamente. La de Watchmen, de Rorschach. Yo no estoy encerrado con vosotros. Oh, hostia, son buenísimas. Estáis, tío, vosotros encerrados conmigo. Esa es muy buena. Sí, bueno, he dicho eso del Sargento de Hierro, pero en realidad es media película, ¿eh? O sea, hombre, es que el Sargento de Hierro es eso. No os voy a hacer falta para hasta haceros una paja, o sea... No. No me apetece que me vuelen la cabeza, ¿no? Porque tú no hablas mi puto idioma. Es un sinfín de frases. Esa película es un spam de frases. Sí, sí, sí. ¡Cállate, hippie! ¿Qué haces, negro? ¿Cómo es la de la pulga? Desde a 100 metros la pulga. Mira la frase, que me gusta mucho. Frases. Es que hay frases muy míticas, sí, en las películas. O traspasar el culo de una pulga, ¿no? Eso. Yo estaba pensando también en Sin City, el viejo muere y la chica vive. Sí, eso también está bien. Trato justo. Está bueno. Bueno, pues es que noticias, tampoco ha salido gran cosa. La semana que viene con Godzilla podréis ver el, supuestamente, ¿vale? Aquí la está mirando en, sale en IMDb, que va a salir el trailer de Interestelar. En Nolan. Y bueno, el título de Star Wars, que sale aquí como rumor, que no está confirmado todavía, The Ancient Fear. Y bueno, eso, lo de Hull, la película de Hull, que Pipe se está haciendo. A ver, Pipe, Planet Hull, tío, o sea, ¿de qué vas? O sea, tienen que meter a. Claro, los Illuminati tienen que meter a Namor. Amor, derechos. No, Namor no pertenecen los derechos a Disney. Tienes que meter a Black Ball. Tienes que meter. No, o sea. No, Pipe, no. No sueñes. No sueñes despierto, no. Y que tienes que enviar a Mark Ruffalo. ¡Claro! A tomar por culo al espacio sus compañeros, entre comillas, amigos. En este universo, no lo veo. No lo veo. Tienen que cambiar mucho las cosas. O sea. No lo veréis eso. No. Va a ser que no. Bueno, y poco más. Bueno, vamos a terminar con él. ¿Qué os ha parecido el tráiler de Gotham? Yo no lo he visto. Yo lo vi ayer. ¿Qué me lo pasaste tú? Moderadamente esperanzador lo veo. Sí, moderadamente. Sí. Moderadamente. Sí, yo también estoy ahí en esa... Sí. A ver, yo por un lado pienso, no va a haber el rollo, rollete, cascabelete de la cadena... de Smallville, Arrow, etcétera, etcétera. Ese CW, tiro. Sí. Claro, o sea, esos tiras y aflojas igual nos lo vamos a ahorrar. Pero, a ver, es que lo que digo yo, Gotham, serie de sin Batman, o bueno, Bruce Wayne, A ver cómo lo plantean eso, ¿no? Tenían que plantearlo, bueno, un cine muy negro. Hombre, sí, es eso, es una serie así policíaca ahí con rollete, con intriga ahí. Pues puede estar bien, pero a ver cómo lo plantean. Yo creo que es... Yo lo que hablaba con... Bueno, lo hablaba contigo, Miguel, esta mañana. Lo que me da un poco de miedo es eso, que ese momento del tráiler, de que si la oscuridad, de que si no sé qué, ese momento Padawan, me da miedo de que se convierta en una tónica habitual. Si es una cosa puntual que pasa en el piloto y ya está, vale, pero no quiero eso, lo que te decía a ti esta mañana, y supongo sí, que nadie. No quiero a Bruce Wayne de Padawan de James Gordon. De James Gordon, ya ves tú. Imagino que no, vamos, si no... No, porque si ya vas a hacer la historia por el forro. Tal cual. Bueno, pues se nota ya que el tiempo, a las horas están haciendo mella en nosotros, así que nada. ¿Alguien quiere decir algo? Ya está. 4:15 de la mañana allí ya, ¿no? Sí. Y yo, como soy un viejo, pues para mí las 10:30 ya es tardecillo. Oye, yo hago horario americano, hijo. Yo me levanto con las gallinas y me acuesto. Bueno, me acuesto a la misma hora que en España casi, pero. En piloto bueno, automático ya. Pues nada. Pues la semana que viene volveremos. Y... Sí, tenéis por ahí por el grupo de Facebook. No voy a decir toda la URL porque esto es un puto galimatías, pero bueno, en facebook.com nos buscáis el DeLorean de Manem. Hay por ahí una encuesta para que votéis qué especial os apetece más que hagamos antes, por así decirlo. Pero no creo que lleguemos para el próximo para hacer David Fincher, o quizás sí. O sea, que de momento es el que está en cabeza. Y si cuando empecemos a... Que va a haber que empezar el película ya, ¿no, Miguel? Sí, de todas maneras... eso no quiere decir que David Fincher y no hagamos ninguno de los que están en la lista. No. O sea, eso lo hemos puesto más que nada para orden ya de salida, ¿no? Del podcast. Pues primero, David Fincher... No sabemos si va a ser la semana que viene. Si nos da tiempo, sí. Si no, pues tendremos... ¿Es esta semana que estrenan Godzilla? No, es la otra, ¿no? Es la otra. Es que vale. La cosa sería hacer eso, la semana que viene, hacer el, si nos da tiempo, de David Fincher. Y ya el lunes o el martes de la semana siguiente, pues después del fin de semana, hacer Godzilla. Sí. Con Peter y con Pipe y bueno. Y los... Aunque bueno, seguro que a Sergio le da por venirse, como siempre, el cabrón. Sí, dirá que no, ahora llamará. Yo sí he venido obligado. Vamos a ver, me has hecho aquí la envolvente. Calla. Oye, nuestros oyentes tienen derecho a saberlo todo. Bueno, casi todo. A tú mismo, tú mismo. No, bueno. puedes contarlo tranquilamente. Ah, que Sergio ya es, vamos, es... el equipo ya, ¿no? Bueno, como todos ya. Bueno, y hay que decirlo, Sara se ha apuntado al David Fincher, que todos habéis podido escuchar lo bien que lo hizo la semana pasada. Bueno, hay clamor popular, porque vuelva. Ha sido el debut de estelar, el de Sara. Sí, somos fans de Sara. Sí. Pero bueno, Sara, ya sabes que, y yo no voy a cortar un pelo, le vamos a dar... no me aventuro a... Ya lo veréis. ¿A qué película le vamos a dar? No va a hacer nada. Pues nada, ya se finí el programa. Pues nada, despediros, chicos. Sergio. Bueno, un placer como siempre y gracias por acogerme. El perrito abandonado ahí. Acogerme. Peter. No, un placer también haberos acompañado otra vez. Preparado ya para Godzilla, ¿no? ¿Cuántas llevas ya? Pues me falta la última etapa, que son 5 o 6 peliculillas. Qué miedo tengo. Ahí es nada. Miguel, despídete de tu gente. De mi gente, de la tuya también. bueno, pues nada, chicos. La semana que viene, si nos da tiempo a hacer el de Fincher, más y mejor. Director que nos pone cachondos. Sí. Exactamente. A ver si llegamos y nada. También se despide quien nos habla, Marcos, ya sabéis, seguir hablándonos por el grupo de Facebook, por Twitter, aunque esté un poco muerto, ¿vale? Porque ya lo hemos explicado muchas veces, no es nuestra manera de comunicación preferida, as.fm, y no sé si me olvido algo más, lo dicho, estaremos la semana que viene, esperamos que con ese especial de David Fincher, y os esperamos a todos por aquí. Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.